En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hacen más que hablar, no hacen más que reírse. Esto es La Rosa de los Vientos, que ha comenzado hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Al frente de la parte técnica, como siempre, tenemos a Nacho Arias, el leonés. Desde París se viene la codirectora Silvia Casasola y desde el mejor lugar del mundo, desde Galicia, nuestro redactor Alex Fidalgo. Y los contenidos son los que vienen a continuación. Contenidos que si no estáis con nosotros, que si no os quedáis, los perderéis. Y, e insisto, merece la pena seguirnos. Y es que si no nos seguís, no os vais a enterar por qué los exorcistas tienen sus días contados. ¿Por qué, Manuel Carvellal? Pues es muy interesante la entrevista que se publica esta semana en El País al padre Antonio Fortea, que analiza por qué la crisis ha aumentado también el número de parados, en este caso los exorcistas. Y si no estáis con nosotros, no os vais a enterar de un caso que es increíble. No siente dolor, no duerme, podemos decir que casi tiene superpoderes. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, la llaman la chica biónica. Tiene 7 años, nunca se cansa, no tiene hambre y no siente dolor. Luego intentaremos ver cuál es el misterio que hay detrás de esta joven. Y tampoco os enteraréis de a dónde se pueden ir los supuestos fantasmas en Chile, en Santiago de Chile. Un nuevo caso extraño en la Casa Muñoa. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Vamos a intentar que nuestros oyentes se enteren de dónde se van, porque hay quien dice que después de que esta casa haya sufrido un terrible incendio hace 11 años, se decía de ella que era la casa más embrujada de todo el país. Parece ser que en el nuevo centro comercial que se ha construido, bueno, pues los fenómenos extraños, lo que se dice haberse ido, pues no se han ido. Ya le llaman la Pompeya Británica, tiene miles de años de antigüedad, unos restos que se han hallado a solo 100 kilómetros de Londres, Silvia Casasola. Acaban de descubrir dos casas de la Edad de Bronce, son dos casas de hace 3.000 años, y se puede decir cómo se vivía, cómo se comía, cómo se vestía, en resumen, cómo era la vida día a día en esa época. Y en Ecos del Pasado os vamos a hablar esta noche de La Musara, un pueblo maldito donde ocurren cosas muy extrañas. Un nuevo episodio de los Ecos del Pasado con Laura Falcó. Lara, también tendremos historia. Nos la traerá Javier Sanz. Nos hablará de operaciones militares excesivas, desproporcionadas. Todas lo son, pero estas todavía más. Y en la era digital os vamos a contar, Alex Fidalgo lo va a hacer. Una realidad es que hay espermatozoides que van más lentos, necesitan un poquito de velocidad, pero los tiempos actuales le van a poner turbo. Sí, porque un equipo de científicos alemanes ha creado el Spermbot, el primer espermatozoide robótico utilizando esperma de toro y diminutos cilindros de metal. Os doy todos los detalles en la era digital. Y ya sabéis que si queréis participar, si queréis estar ahí con nosotros, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tiene superpoderes y no es una broma. ¿Cuántos años tiene Juan José Sánchez Soro? 7 años. 7 años. ¿Y esta chica qué le pasa? ¿Qué hace o pues, qué ha protagonizado para que consideremos como tal su vida, su físico? Pues tiene una serie de capacidades que podríamos calificar como extraordinarias. De hecho, bueno, los médicos dicen que realmente padece una especie de dolencia que es súper rara. Y los médicos la denominan la chica o la niña biónica. Se llama Olivia Farnsworth, es una joven de Huddersfield, en Inglaterra, y resulta que, bueno, no siente cansancio, no tiene hambre y tampoco siente dolor. Hay casos, además, una serie de episodios que ha vivido realmente, realmente curiosos. Por ejemplo, fue atropellada y arrastrada por un coche durante 10 metros aproximadamente. La niña no se enteró, se levantó, y eso que tenía una marca de neumático en la camisa, y sin embargo no tuvo la más mínima lesión, solamente algunas pequeñas raspaduras en los dedos de los pies y en las manos, pero nada más. Se levantó, y entonces precisamente dicen que porque quizás no tiene esa percepción, no tiene ese sentido del dolor, es por lo que no tuvo fracturas, porque cuando recibió el impacto, en lugar de ponerse rígido, que sería un poco la tendencia natural que todos tenemos, ¿no?, como gesto de protección, ella estuvo absolutamente relajada, y eso benefició, ¿no?, el atropello. Es interesante también que, bueno, la han entrevistado a la madre, ha salido en los medios británicos esta noticia, y parece ser que ella empezó a notar que desde de pequeña era un bebé que enseguida, a los pocos meses, no lloraba y tampoco dormía durante el día, que es también un acto habitual, ¿no?, de los bebés. Bueno, pues entonces esa falta de sueño, esa falta también de hambre, que incluso puede estar varios días, habla de 3 días sin necesidad de tener que comer, también 3 o 4 días sin necesidad. Pero sin pasar hambre, es decir, puede estar sin comer, pero sin tener la necesidad. No tiene, exactamente, no tiene la necesidad que nosotros tenemos de, bueno, de tener que comer. Directamente no se le olvida, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, no sabía muy bien a qué se debe esto. Los médicos dan una explicación, dicen que estamos hablando de un trastorno genético, de un desorden genético que afectaría a uno de los cromosomas, al cromosoma 6. La cuestión está en que esta ausencia de ese cromosoma sí que se detecta en otro tipo de pacientes, digamos que es un desorden genético que es conocido por los médicos, pero lo que nunca se había ocurrido era la mezcla, ¿no?, la conjunción de estos tres efectos, de la ausencia de hambre, de la ausencia de dolor y de no tener cansancio, no manifestar ningún tipo de cansancio. Es una enfermedad o un padecimiento que se registra y que en algunos casos se denomina una analgesia congénita, pero ya digo, que se manifiesta además uniendo estos otros factores, pues nunca por lo menos estaba registrado, ¿no? Quien les ha faltado en otras ocasiones ese cromosoma, no tienen esos efectos. No lo tienen. Tienen otro tipo de afecciones, pero no, ya digo, la combinación es lo que al parecer no se da. Sí que, por ejemplo, se ha detectado en esta niña una serie de efectos colaterales, que serían, por ejemplo, que parece ser que el pelo no le creció adecuadamente hasta que no empezó a tener ya 4 años de edad. Tiene que tomar naturalmente somníferos para poder dormir. Y parece que sufre determinados ataques espontáneos de ira, que también se atribuyen a este desorden genético, al parecer, ¿no? Pero ya digo, es un fenómeno bastante, bastante extraño. Y que yo he estado buscando otro tipo de casos, solamente he encontrado casos, como digo, de analgesia congénita, nada más, no combinado. Y son solamente esos efectos físicos, solamente. No hay ausencia de sentimientos, nos lo pregunta con Almohadilla Rosa Vientos, Cinenamon, que lo pregunta y lo comenta, ¿no? Eso no significa que no tenga falta de sentimientos, es una cosa solamente física. Solamente física, bueno, claro, pero influye, digamos, en su percepción del entorno, porque una de las cosas que no tiene esta niña es sensación de peligro. Claro. Entonces, claro, eso complica aún más las cosas. En principio podríamos pensar, y sería a lo mejor bueno preguntar también a los oyentes, ¿no?, si esto es bueno o es malo, porque hay veces que podemos pensar que no tener sensación de peligro, que no tener determinado dolor o determinada sensación de hambre puede ser positivo, ¿no?, en un entorno a veces tan exigente. Hombre, esto además, si son capaces de controlarlo, y por ejemplo se hablaba de que descubrir este tipo de fenómenos podría mejorar científicamente la creación de analgésicos en el futuro, saber dónde puedes estar, pero también evidentemente se puede utilizar con fines militares. Imaginamos unos supersoldados que sean capaces de estar durante varios días sin tener que comer, sin sentir dolor, sin tener que dormir, porque esas sensaciones son las que hacen sobrevivir a alguien, ese puro evolucionismo. Es decir, son sensaciones de defensa para sobrevivir. El miedo es un mecanismo a favor de la supervivencia, porque nos alerta de los peligros. Es importantísimo el miedo. Claro. Y el dolor. El dolor también es fundamental porque nos avisa de si tenemos algún tipo de lesión o no. Eso es lo que, viendo otros casos que tienen estas personas que padecen analgesia congénita, lo que se dice es que, evidentemente, en principio su vida es mucho más corta. ¿Por qué? Porque cuando tienen lesiones internas no las sienten. Cuando tienen algún tipo, por ejemplo, simplemente se les fractura un brazo, tampoco lo notan, no lo perciben. Entonces, claro, todo ese tipo de cuestiones se van acumulando y al final van sufriendo ese tipo de trastornos, y a lo mejor dolencias que eran de inferior categoría, por culpa de no tener dolor, por no de registrarlas, por no ser conscientes de que las tienen, se van agravando con el tiempo y al final pueden resultar letales, ¿no? O sea que, por eso digo que no está muy claro si realmente esto es beneficioso o no. Imagino que en determinados contextos, como decimos, tú puedes crear un super ejército absolutamente kamikaze, dedicado a hacer operaciones de alto riesgo, y eso se practica también en el adiestramiento de soldados, ¿no? La propia idea de programarlos para no sufrir dolor, para ese tipo de cuestiones. Pero aquí lo tendríamos controlado genéticamente. Ya que lo estás diciendo, y para que veamos hasta qué punto el miedo, en un momento determinado, pues puede ser el mejor de los aliados, o el no tenerlo puede llevar a que la gente se crea precisamente pues un superhombre, ¿no? Nosotros este mes en Enigmas hemos publicado un reportaje que además lo ha realizado Amado Martínez. Se ha ido a Colombia, ahora que está, pues ya sabéis que está el proceso a punto de cerrarse, ¿no? De tanto el gobierno con la guerrilla, a ver si se acaba ya esta guerra que dura tantos años y que tanta muerte ha generado. Bueno, pues Amado se ha ido allí a Colombia, y en este reportaje lo que nos ofrece es una interesantísima visión de un grupo dentro de los paramilitares que son conocidos como los rezados. Es una cosa alucinante, porque estos rezados están convencidos de que después de hacer una serie de rituales, ellos se convierten poco menos que en superhombres. Es decir, no les afectan las balas, no les afectan los machetes, pero para poder mantener su condición de rezado, ellos tienen que ofrecer, antes de que pasen 40 días, a esa entidad demoníaca que les ha facilitado esa situación que ellos viven, les tienen que dar sangre. Y la sangre consiste en matar y matar y matar. O sea, son los peores criminales que os podéis hacer a la idea. Pero dentro de este reportaje, que se recoge varios rezados que han salido, ¿no?, de la guerrilla, son liberados, ¿no?, son gente que ahora cuenta su experiencia, bueno, te ponen los pelos de punta. No solo por lo que hacían, sino por lo que ellos defienden que vivían. O sea, es decir, señores que de repente se colocan delante de un... Yo es que de armas sé muy poco, no sé si existe un AK-46 o como se llame, pero colocarse a pocos metros, que empiecen a dispararle y que las balas no les afectaban. Los testimonios, ¿no?, es lo que te hablan. Evidentemente se crea todo un corpus de leyenda, de mitología en torno a estos personajes, pero es interesantísimo ver cómo el miedo a esta... O la falta de miedo en este caso, a esta gente les llevaba ¿a qué? A enfrentarse a las balas, a salir a campo descubierto, sin ningún tipo de problema, aliarse a machetazos con quien tuvieran delante, siempre pensando que eran inmortales. O sea, es una auténtica barbaridad. Casi estos casos que comentas, a uno, evidentemente hay sus diferencias y habrá sus matices, pero a uno le hace pensar más que se trataría de personalidades psicóticas, locos, entre comillas, ¿no? Personas capaces de todo. Sin embargo, lo que nos contaba Juan José Sánchez Oro, y esa capacidad de no sentir, de no tener miedo, de ser demasiado atrevido, de no pensar en las consecuencias, eso también lo hacen, que no quiere decir que sea exclusivo de ello, pero es una de las características de los psicópatas. También. Sí, claro, ¿no? Sobre todo el no tener empatía, ¿no? Que también sería no solamente no tener miedo, sino no tener empatía, ¿no? Que es también lo que ocurre. Lo que pasa que aquí, lo que hablamos de los soldados, y tenemos ejemplos mil, desde el propio terrorismo actual que se autoinmola, hasta los kamikazes que conocimos en la Segunda Guerra Mundial, se suele rodear siempre de unas ideologías, que también es lo que está comentando Lorenzo en el caso de los rezados, una serie de ideologías que son las que te van recompensando de alguna manera, simbólicamente, las acciones que tú realizas. O sea, eso es un poco la idea, ¿no? Es ese juego entre lo simbólico y lo somático para intentar reconducir y que ese miedo no aparezca, ¿no? Y antiguamente, si os acordáis, estaba dentro de los vikingos los berserk, que también tenían ese arranque de fiereza, y era también un cuerpo de élite, un poco similar a lo que estaba comentando Lorenzo, que ellos se atrevían ahí a cargar, y si les mataban, les daba absolutamente lo mismo, y la gente, claro, salía huyendo. Bueno, recordar también incluso que con los gatos, cuando llegó una noticia que dimos en la tertulia además, ¿no? Esa toxoplasmosis, ¿no? En un momento determinado, cuando afecta al ser humano, los estudios que se habían realizado, pues venían a indicar que la persona que está afectada por esta enfermedad, en un momento determinado, se arriesga más de la cuenta, tiene menos miedo. Es decir, vemos que hay procesos también puramente químicos, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Que se desarrollan a raíz, por ejemplo, en este caso, de una enfermedad. Hay un comentario, y con esa reflexión nos quedamos en esta información, un comentario de Viana con Almodóvar Abadía Rosa Vientos, que al no sentir dolor no puede imaginar cómo otros sienten su dolor. Y eso es una cuestión, yo creo que bastante trascendente. Pero de hecho, y eso es meridianamente cierto, este caso es excepcional. Esta niña, 7 años, en el Reino Unido, que no siente absolutamente nada de dolor, que no tiene necesidades, es un caso verdaderamente llamativo. Y del Reino Unido nos vamos a Chile, a Santiago de Chile, un lugar, la Casa Muñoa, en donde se han descrito la existencia de fenómenos extraños. Ya les cambié el nombre. Nuñoa. No Muñoa. Ah, Nuñoa. Vale. Pero no pasa nada, no te preocupes, tú puedes llamarla como quieras. Vale. Porque total ya no existe, ¿no? Hay que decir que donde antes se encontraba esta vivienda... Es que aquí me pone Ñuñoa. Es más difícil, ¿eh? Sí, es más difícil. Más complicado. Vamos a dejar un Ñuñoa, ¿no? Que es donde seguramente nuestros oyentes que estén en Chile... He sido evolutivo y darwinista. He buscado la fórmula fácil para poder sobrevivir. Y además no has tenido miedo a pronunciarlo, con lo cual a lo mejor tienes toxoplasmosis. Vamos. Exacto. Él le sonaba a Galicia. Sí, con la ñ, dice esto, seguro que es de por ahí. Sí. Hombre, fuimos los gallegos los que fundamos aquellas tierras. Estamos hablando de Santiago de Chile. Bueno, pues venga, estamos en Santiago de Chile. Allí hay que decir que se encontraba esta vivienda. Ahora hay otro edificio que, bueno, de una forma u otra, pues pretende recordar esa traza señorial que tenía este edificio, que se empezó a construir esta casa, esta mansión, en el año 1900. Bueno, pues fue en 2005 cuando se produjo un gran incendio y bueno, pues prácticamente se vio reducida a cenizas. De hecho, además, hay que decir que la Casa Nuñoa estaba en el corazón de la avenida Mata, que es una de las principales de Santiago de Chile. Y como os digo, pues prácticamente hasta hace 9 años, ¿no? El fuego, pues la hizo cenizas, acabando prácticamente con más de un siglo de historia. Y según decían quienes hasta allí se acercaban y conocían de la otra historia que tenía esta casa, de los fenómenos extraños que allí se producían, bueno, pues parece ser que determinaron los expertos, ¿no?, que a raíz de ese fuego purificador no solo se había ido la casa, sino que también se habían ido aquellos que provocaban estos fenómenos. Bueno, pero una cosa es pretender y parece ser que otra bien distinta es lograr, ¿no? Porque como afirmó tiempo atrás uno de los periodistas que más ha seguido esta historia, que es chileno, se llama César Parra, pues cito palabras textuales, él dice que construyan lo que construyan, los fantasmas, o sea lo que sea que hay allí, seguirán en este lugar. Es decir, no está asociado tanto a la casa como al lugar donde fue levantada esta casa. Y así parece ser. Pero vamos, si os parece, voy a contar brevemente la historia de este lugar porque verdaderamente merece la pena. Dice el propio Cristian Labarca que a principios de 1900 fue un adinerado agricultor llamado Críspulo Mújica el que mandó edificar este palacete con la intención de destinarlo a uso familiar. Bueno, pues en 1912, y sin alcanzar todavía a habitar el palacio, Críspulo Mújica falleció. En 1914 su viuda, Virginia Valenzuela, y sus 3 hijos pues se instalaron en la residencia, y hay que decir que bueno, que a partir de ahí empezaron a producirse una serie de situaciones, vamos a decirlo así, luctuosas, ¿no? De no tanto fenómenos extraños como muertes extrañas en el interior de este hogar, ¿no? Al punto de que en un momento determinado fueron muchos, siempre esos expertos, ¿no?, que de una forma u otra se autorizan, ¿no?, vamos a decirlo así, a consagrar si una casa está pues o bendecida por el bien o bendecida por el mal. Pues ellos determinaron que esta casa estaba maldita y con ellas las 30 habitaciones que tenía. Bueno, pues hay que decir, continuaba Cristian Labarca narrando en una crónica tremendamente interesante, que la madrugada del 2 de agosto de 2005 la casa empezó a arder. Bueno, pues 10 compañías de bomberos y 150 hombres intentaron aplacar el fuego. Hay que decir que una de las vecinas, que fue una de las primeras en salir a denunciar que la casa estaba ardiendo, aseguró a uno de los bomberos que se había acercado pues que había en una de las bóvedas que coronaba esta casa una especie de sombra. Evidentemente los bomberos lo que pensaron es que esta casa, que ya en 2005 estaba deshabitada, pues en su interior había alguien, evidentemente había que ir a rescatarlo. Hay una serie de fotografías que efectivamente muestran la presencia de una persona que parece pasearse por la parte superior, por esas cúpulas, y efectivamente cuando los bomberos acudieron a esta zona antes de que la casa se hundiera, allí no había absolutamente nadie. De hecho, en estas fotografías, en el momento en el que se está hundiendo la casa, la sensación que da, y es perfectamente perceptible, es que se forman 3 cruces gigantes en mitad del fuego, lo que dio a entender pues esa idea del fuego purificador que quemaba este lugar maldito. Bueno, pues ¿muerta la casa, muerto el fenómeno? Pues no, parece ser que hoy en día continúan los fenómenos dentro de este moderno centro comercial que se ha construido en este sitio. De hecho, cuentan que cuando se estaba levantando, los maestros de obra en la construcción acusaban, decían textualmente, que allí las ánimas persistían. De hecho, hay un hombre, Luis Bustamante, que era carpintero, que contó que una de las veces que se quedó solo trabajando, pues parece ser que en la losa del segundo piso sintió cómo le empujaban, se dio la vuelta, pero allí no había nadie. De hecho, a varios de sus compañeros les pasó y se fueron, es decir, que no quisieron seguir trabajando en el lugar porque ya se hacía insoportable la enorme cantidad de presencias que había allí, ¿no? Incluso una de las vecinas del lugar, de 83 años, que vivió prácticamente desde la construcción de esta casa, todavía hoy, ya no, porque ya ha fallecido, pero todavía entonces, en 2005, aseguraba que se hablaban tantas cosas sobre esta casa, tantas cosas malditas, que era imposible recabarlas, sobre todo porque todas y cada una de ellas eran absolutamente reales. Bueno, pues hoy en día, en este moderno centro comercial, vamos a dejar a un lado la leyenda urbana, los adornos que los propios fenómenos, ¿no?, si es que se producen, llegan a gestar. Evidentemente las cosas parece que cuando hay un lugar que podría contener una serie de fenómenos paranormales, pues se tienden a agrandar, se tienden a adornar, se visten, ¿no?, para que resulten más atractivas. Pero en este caso hay que decir que la gente que trabaja en este centro comercial siguen hablando. La semana pasada salía la última crónica, siguen hablando de luces que se apagan y se encienden solas, principalmente durante la noche, es decir, cuando están los guardias de seguridad trabajando en este sitio. Hablan de lamentos terribles, hablan de portazos extraordinarios que se oyen en todo el recinto, incluso hay quien ha hablado, y ahí están los testimonios, en esta última crónica, como os digo, de la visión de una dama de blanco que, según dicen, recorre los pasillos de este centro comercial buscando una puerta, ¿no?, una puerta por la que salir, como si estuviera huyendo, según dicen, puesto que da la sensación de que se lamenta, como si estuviera huyendo de un fuego, ¿no?, de ese fuego que se produjo, como os digo, en el año 2005. El sitio sigue siendo encantado, parece ser que ya no es tan encantador como antes, porque evidentemente una casa que tiene casi 100 años pues es mucho más encantadora, pero sigue teniendo ese punto encantado, por lo tanto sigue siendo considerado uno de los lugares más mágicos, más extraños, más encantados, valga la redundancia, de los que podemos encontrar no solo en Santiago de Chile, sino prácticamente en todo el país. Uno de los personajes, no es un lugar, no es una casa, pero como personaje fue verdaderamente llamativo, verdaderamente encantado, verdaderamente mágico. Fassman, un personaje sobre el que se está haciendo ahora una película, Manuel Carballal, en cuyo rodaje están pasando cosas extrañas. Bueno, pasaron, porque ya se estrenó por fin la semana pasada en TV3, se estrenó, está accesible, cualquiera la puede ver, no sé si alguno de vosotros la habéis visto ya, se puede ver ya en la página web de Antena 3, está colgada. Se nota que estamos diciendo que no, que pero no te estamos respondiendo. Pues, de momento no la hemos visto ninguno. Yo tenía mucha curiosidad por ver. ¿Qué es un telefilm o ha pasado a la etapa de telefilm? Sí, aunque es una producción de varias cadenas, entre ellas Televisión Española, el estreno se realizó el pasado lunes 18 a las 11 menos 20 de la noche en TV3 y ahí se proyectó esta ficción dirigida por Joaquín Oristrel, que es también el autor del guión que está basado de una forma muy libre en la biografía de Josep Mir Rocafort, del profesor Fassman, realizada por su hija, María Mir, publicada hace unos años. Y que ha generado bastante polémica, por lo que tengo entendido. Sí, porque la... Por esa libre interpretación de la biografía. Más que de la biografía, es la libre interpretación de un fragmento, de un capítulo de esa biografía, en el que se sitúa a manera de flashback a algunos retazos de lo que habría sido el nacimiento y la infancia de Fassman, y la acción está ubicada en el momento en el que el profesor Fassman deja ya su vida como hombre espectáculo, esas demostraciones de hipnosis y de supuesta telepatía que realizaba en los escenarios de medio mundo y que le llevaron a convertirse, según los medios de comunicación, en el hipnotizador más importante de todos los tiempos. Y él estableció en Barcelona el Instituto Fassman, uno de esos locales muy habituales en la Barcelona de los años 80, 90, institutos de parapsicología, talleres, universidades, se llamaban algunas de parapsicología. Bueno, pues Fassman creó su propio instituto y con lo que ocurre en el primer curso de Fassman, con los primeros alumnos de Fassman, bueno, pues ahí el director, digamos que establece lo que intenta convertir en una especie de película de suspense, de tensión psicológica, utilizando como como contexto la biografía de Fassman. Y esta semana, a raíz de del estreno en TV3 de esta película... Una pregunta, ¿es en catalán o en español? Porque siendo en TV3 y siendo el protagonista catalán... En catalán, evidentemente. Me imagino que la doblarán, si se emite en televisión española, supongo que habrá que será un doblaje o... Yo un matiz, pero a mí, Juanjo Puigcorbé, que hace de Fassman, sí, qué poquito se parece. Te quiero decir, es que Fassman era un señor muy espigado, muy alto, con una mirada que atravesaba, es decir, era muy particular en su... Sí, si quieren ver además cómo está caracterizado, en Twitter, en arroba rosabiertos, en digo, el perfil, Alex Fidalgo acaba de ponerle la fotografía, y la verdad es que no sé cómo hace el papel, pues Corbé, de una de las personas más importantes dentro del mundo del misterio, de la hipnosis que ha existido en nuestro país, pero parecerse físicamente poco. Poco, muy poquito. Sí, no, él lo hace bien, él pone todo el empeño, además hay un reparto con algunas caras muy conocidas. O sea, que tú sí las has visto. Sí, sí, claro. Y uno de los protagonistas, una de las protagonistas, digamos que la contraparte de Fassman en la película... la interpreta Nausicaa Bonnin, que es una joven actriz, hija del director teatral y también actor Herman Bonnin, y que da vida a una de las alumnas de Fassman, que no vamos a adelantar la trama, pero que bueno, que es coprotagonista de esa... Bueno, esta es la película, ¿qué es lo que ha pasado en el rodaje? Bueno, pues, que, como te decía, a raíz del estreno... Queda un minuto para que lleguen las noticias. A raíz del estreno... Ha venido pues, Manuel Escribano, déjale. Se entrevista a la actriz, a Bonnin, y comenta que durante el rodaje comenzaron a pasar cosas extrañas como no podía ser de otra manera. En una película... ¿Es? Pues lo que ellos denominan, me ha llamado... Pues que Nausicaa se enamora de alguien. Fasmanadas lo definen, luces que se encienden, sonidos extraños, golpes en las paredes, lo que llevó a parte del equipo a la convicción de que el mismísimo profesor Fassman estaba presente desde el más allá en el rodaje para protegerles. Bueno, pues esa es la información, los fenómenos extraños que ocurrieron, una película que se acaba de estrenar, Fassman, uno de los personajes más fascinantes sobre el que hemos hablado aquí, y además hemos escuchado un corto, una grabación en el Club del Misterio. Vamos a oír las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una segunda hora en la que os vamos a hablar de los casos, de los muchos casos, miles de casos que están poniendo en riesgo la salud de los brasileños. Los brasileños que nacen, microcefalia, casi 4.000 casos. También os vamos a hablar de una protección, de una oficina de protección contra amenazas exteriores y de los exorcistas. Se están acabando, eso dicen. Será en la tertulia Zona Cero, que ha empezado hace un ratito y continuamos ahora mismo. Y con Almohadilla Rosavientos, ya sabéis que podéis en Twitter exponer aquello que queráis. Dice Tasio, ¿por qué Bruno presume tanto de gallego si es de Zaragoza? Pues no, soy gallego, soy de Rivadavia, de Ourense, con U, después de la O. De los gallegos somos como los de Bilbao, que hacemos donde nos salen las narices. Y con 4 años me fui a vivir a Zaragoza. Uno dice, y se suele decir que uno es de donde hace... el instituto, de donde se hace como persona. Bueno, pues yo soy de los dos sitios. Soy nacido en Galicia, presumo de gallego y presumo también de Maño, de Zaragoza, de la mejor ciudad del mundo, que compite con la mejor tierra del mundo, que es, en verdad, Manuel, que tampoco me vas a llevar la contraria, que es Galicia. Evidentemente. Así que, pues eso, los gallegos somos del norte y somos de la parte norte que queramos también. España es muy bonita en general, hombre. Sí, sí. Hablo, yo creo que es el de más al sur, ¿no? Yo sí, yo soy andaluz del norte. Exacto. Claro. Que te encanta Cantabria y vas a mucho gusta, por Cantabria, por ejemplo. Mucho, sí. Cantabria, Asturias, pero Cantabria sí, sobre todo. Yo también soy madrileña del norte porque nací en París. Pues, sí, tú estás mucho más al norte. Sí, sí. O del sur de Bélgica, por ejemplo, también puede decirse. No, porque yo me paso al contrario de ti. Yo a los 4 años vine a España, entonces ya me quedé en Madrid. Uh-huh. Con lo cual, pues nada. Hablando de cosas que están muy lejos, son las que van a estudiar en esta oficina de protección protección contra amenazas, Lorenzo Fernández. Sí, la verdad es que el nombre que le han puesto es bastante llamativo. Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. O sea, dicho así, parece, bueno, ahora que está Star Wars, ¿no?, tan de moda, pues, joder, parece como que nos viene aquí el... Joder, es que como a mí no me gusta Star Wars, no sé cómo se llaman, ¿no? ¿Cómo son los? Yo que le iba a pedir a Nacho que te pusiera la música del Imperio Contraataca para... Los malos son los del Imperio, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y el malo que mata, el ese que va vestido de negro, ¿cómo se llama? El Darth Vader. Sí, Darth Vader, Darth pero Vader. Ahora ya no es Darth Vader. Chihuahua, ¿no? Ahora es el Chihuahua. Ahora es el hijo de Han Solo. Sí, bueno, pues hay que decir que la función de esta oficina es, ni más ni menos, pues como el propio nombre dice, la de proteger la Tierra de amenazas exteriores que nada tienen que ver con imperios, nada tiene que ver con extraterrestres, sino que tiene que ver con algo tan sumamente tangible y tan sumamente físico y normal como son cometas o asteroides, ¿no? La cuestión es, pues, ¿cómo lo van a hacer, no? Bueno, pues parece ser que tratarán de detectar aquellos objetos que supongan un problema para nuestro planeta y que estén a 0,05 unidades astronómicas de la Tierra, lo que es lo mismo, a unos 150 millones de kilómetros. Además, una de las condiciones que ha puesto esta oficina es que el tamaño de estos objetos, para darles una relativa importancia, tiene que superar los 30 metros, ¿no? Lo que empezaría, pues eso, a suponer un problema bastante serio si se estrellase contra la superficie de la Tierra. Pero hay más, porque hay que decir que la oficina también vigilará a todos aquellos planetas. Ese es Darth Vader, ¿eh? he oído a Darth Vader por ahí. Te está no. saludando. Sí, bueno, pues nada, yo soy tu padre. Venga, pues hay que decir que esta oficina... En una profundidad, el guionista era maravilloso. Nada. ¿Qué guionista? Que se inventó esa frase. Tu padre. O sea, queda para la historia. Sí, es épica. Sí, pero... Es épica. Sí, sí, pero... Estáis haciendo spoiler. No tiene mucho sentido. Estáis haciendo spoiler de una película de hace 10 años o 20. Sí, spoiler. Para quien no lo haya visto. Quien no lo haya visto, quien sea el afortunado, bueno. Bueno, por eso. Mira, lo interesante de esta oficina es que también vigilará a todos aquellos planetas menores que se cruzan con la órbita de la Tierra, así como además los diferentes cinturones de asteroides que hay orbitando, pues por ejemplo, en torno a Marte y Júpiter, sin olvidar el que yo creo que es el más impresionante cinturón de asteroides, que bueno, pues se supone que hay entre 1,1 y 1,9 millones de asteroides, ¿no? Estamos hablando de que algunos de ellos incluso superan el kilómetro de diámetro. Ahí ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Si una de esas cosas viene para acá, pues ya podemos rezar, ¿no? Vale, habrá que empezar a plantearse que la colonización de Marte, como decía Baba Ganga, ¿cómo era? Baba Ganga. Baba Banga. Pues, como decía uno de nuestros tuiteros, Rakatanga, como decía esta señora Rakatanga, pues efectivamente vamos a tener que emigrar a Marte y empezar a plantearnos la independencia de la Tierra. No, Hawking lo ha dicho con esto del tema de la Tierra, con el cambio climático, con todo, que la única opción que tenemos es el colonizar el espacio, porque aquí no lo vamos a cargar más tarde o más temprano. Sí, pero bueno, es una cuestión de que nos estamos cargando los recursos naturales. No va a haber un momento en que ya no podremos explotar más la Tierra y va a ser la Tierra la que explote en este caso, ¿no? Pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, los peligros los encontramos en la fuerza con la que el campo gravitatorio de ese gran planeta que es Júpiter repele dichos asteroides, ¿no? O los que llamamos, pues eso, ¿no?, los cometas oscuros, que proceden de una zona que a mí me parece fascinante y que es casi casi de novela de ciencia ficción, ¿no?, que son las fronteras de nuestro propio sistema solar, ¿no?, y cuya composición helada pues prácticamente hace muy difícil la detección a tiempo, pues eso, para tener un determinado margen de maniobra. Hay que decir que además uno de los cerebros de la NASA, John Grunfeld, que es administrador asociado de la Junta Directiva de Misiones Espaciales de esta agencia, de la Agencia Norteamericana en Washington, ha asegurado al respecto de esta oficina que la detección, la vigilancia y la defensa de nuestro planeta ante los asteroides es algo que la NASA, sus socios de otras agencias y la comunidad internacional se toman muy en serio. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión baladí y que parece que estamos aquí flotando y que todo nos pilla muy lejos. Cuidado, ya ha pasado en alguna ocasión. Podría volver a pasar, ¿no? Aunque en este momento continúa Grunfeld diciendo que no se sabe de alguna amenaza de impacto. Por ejemplo, él habla de la superbola de Chelyabinsk, recordáis, en los Urales, ¿no? Esa que cayó y que provocó tanta expectación, especialmente porque hoy en día pues cada persona puede ser pues un cámara en activo, ¿no? Con su teléfono móvil, como se demostró con el suceso de Chelyabinsk, pues se grabaron muchísimas instantáneas y vídeos, ¿no?, del descenso de este meteorito, ¿no? Y también, por ejemplo, pues el reciente acercamiento del asteroide bautizado como Halloween nos recuerdan que tenemos que estar alerta y que tenemos que seguir observando el cielo. Por lo tanto, esta oficina de coordinación de defensa planetaria, aunque tenga un nombre muy rimbombante, no es ninguna estupidez. Es algo muy interesante, especialmente para que si se detecta, pues oye, tengamos margen de maniobra para poder evitar ese colapso, ¿no? Y no hay intención de chupar del bote en esto. Pues es decir, yo te paso el teléfono del señor John Greenfield y se lo preguntas tú mismo, a ver qué te plantea ante esa pregunta. Porque el hecho de que salgan de tantas cosas, tantas noticias, tantas oficinas de este tipo para un peligro que puede existir, pero no es peligro, no es algo que vaya a ocurrir, porque ha ocurrido una vez en la historia del planeta, no en la historia de la humanidad, que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No, entonces, bueno, ha habido más casos, ¿eh? O sea, de las cinco... No, que hayan podido caer meteoritos, asteroides, sí, pero que hayan provocado una destrucción de la vida, no. Sí, de las... ¿Con de la las... humanidad? ¿Cuándo? No, con la humanidad no, pero... Claro, eso no me refiero. Pero digo, de las ahora se supone que vamos camino de la sexta extinción, unos dicen de la séptima, hay una ahí que no se sabe si es real o no, pero de las otras cinco extinciones que ha habido, que en época, en periodos en los que ya había vida, aunque fuera a nivel microbiano, creo que eran por lo menos tres las que estaban asociadas al impacto de algún meteorito. Uh-huh. La más gorda es la de los dinosaurios, todos lo sabemos, ¿no? Pero ha habido otras que se llevaron por delante a lo mejor un 70, un 80, un 90% de la vida en el planeta. ¿Pero en cuánto tiempo? Muchísimo, claro, estamos hablando de muchísimo tiempo, pero quiero decir que es algo que ha tenido consecuencias reales, o sea, constatadas geológicamente, y lo más reciente que hemos tenido un poco de mergadura ha sido lo de Tunguska, yo creo que será de los más recientes que tenemos. Sí, pero no es destructivo, no acabó con la humanidad, es decir, y además es que no acabó con ninguna persona. Sí, y luego se habla, por ejemplo, de un caso que no está tampoco muy claro, ¿no? Y sería en la época de la peste negra, que también se piensa que pudo haber, hay una teoría, más o menos ahí se está divagando sobre ella, o no, que es que hubo un impacto, porque bastaría con que fuera un meteorito, o estaríamos hablando de un asteroide, o un cometa que tuviera simplemente entre 300 y 500 metros de diámetro, no tendría que ser de mayor tamaño, y que estallara en las capas altas de la atmósfera, se fragmentara, y eso sí que provocaría ya una especie de opacidad, que a su vez podría ya generar algún tipo de trastornos atmosféricos que podrían afectar al ser humano. Y eso es lo que se piensa que pudo ocurrir. Hay alguna hipótesis más o menos ahí, ya digo, discutida, pero bueno, que tiene cierta base sobre lo que ocurrió en el siglo XIV con la peste negra, que pudo ser el impacto de un asteroide o de un cometa, se fragmentó, eso provocó ciertos trastornos atmosféricos y también en unas condiciones de vida donde la gente era más vulnerable, pues tuvo también el efecto de que determinados organismos que hasta entonces no afectaban a la humanidad, en ese momento, al reducirse la inmunidad de las personas, pues agravaron más y provocaron la muerte. Entonces, bueno, es una cuestión que yo no sé si será para chupar el bote o no, pero es cierto que es una amenaza real. Hay otra también, mucho más inmediata, que puede tener menos consecuencias, que es todo el tema de la basura espacial. Que eso sí es otra cosa. Que eso también hay que, de alguna manera, hay que hacer un censo, pero no se sabe realmente lo que hay. Hace poco en Murcia, ¿no? Cayeron esas esferas, fue en Murcia, me parece, ¿no? Sí, en Murcia. Cayeron esas esferas que eran también de algún tipo de satélite por ahí perdido. Hay muchísimos satélites que no se conocen su existencia porque han sido satélites militares y el problema que tienen es que la propia atracción de la gravitación terrestre hace que vayan convergiendo poco a poco y esos objetos tienen que caer, porque poco a poco se mueven, digamos, en espiral y hacia adentro. Entonces, forzosamente tienen que caer y no sabemos ni cuánto hay, ni qué tamaño tienen ni, bueno, ya digo, su destino es claro, ¿no? Es la superficie de la Tierra. De hecho, además, tenéis que pensar una cosa, perdona Silvia, y es el hecho de que esta oficina sea creado en base precisamente a la enorme cantidad de lo que se conocen como NEOs, ¿no? Los Near Earth Near Earth Object, o sea, los objetos cercanos a la Tierra, vamos a decir, déjalo ahí, ¿no? Estamos hablando de que se cuentan ya, están filiados por varias decenas de miles, ¿no? Por lo tanto, el volumen es tan inmenso que se ha especificado, se ha creado esta oficina para controlarlos, porque dentro de la propia NASA no había un organismo que se encargara de ello y, por lo tanto, pues hacía muy difícil, ¿no?, el seguimiento, ¿no? Que se sabe que están ahí, se sabe que ya están filiados, los tamaños van desde los 14 metros hasta algunos de ellos que sobrepasan las varias centenas, ¿no?, de metros. Y ahí ya sí hablamos de objetos peligrosos. Con lo que tú decías además del problema de que no, la trayectoria no está definida, porque aunque más o menos tengan una trayectoria que una vez se sepa que pasaron por aquí y no hicieron daño, lo que tú dices, pasan por el campo gravitatorio de algunos otros planetas y empiezan a recibir, digamos, empujones que los cambian de trayectoria. El acercarse al Sol también cambia las condiciones del objeto porque lo hace que lo dilate o no, y ese tipo de cuestiones también afecta al final a la trayectoria. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que una vez que lo tengan localizado y definido, digamos, todo el recorrido, no te lo vaya a cambiar cuando pase por algún otro... Y de hecho hay varias opciones o estrategias. Una de ellas, creo que tenían una tecnología tremenda, que era como una especie de redes que atrapaban los asteroides para cambiarle su trayectoria, y otra era pues la típica de intentar dispararles para también, pues eso, que se hicieran más pequeños. Y luego no había un proyecto español, que era la nave de Quijote y Sancho, que era un proyecto para intentar... Sí, que ha salido además hace bien poquito. Claro, que era una sonda que tenía luego a Sancho, que era apareciente para eso, ¿no? Para intentar desviar asteroides que la las redes era un intento por parte, no sé si era una empresa rusa, ¿no?, de crear una especie de estaban involucrados varios, también, ¿no?, estaba la NASA también, y también, sí, porque luego lo que querían era intentar sacar recursos de los meteoritos. Y recordar que tal día como, bueno, ya no hoy porque es 25, durante todo el domingo 24 era el 30º aniversario del accidente del transbordador espacial Challenger, el primero, que fueron los 7 tripulantes que fallecieron, que fue la primera persona civil que estaba allí, que era la maestra, la mujer, que la verdad es que la aventura le duró poco. Esta semana además se publicaron dos noticias también que pueden venir un poco al hilo. Una, las últimas declaraciones de Stephen Hawking de que tenemos que salir del planeta ya porque vamos a... Pero no son las últimas, son las mismas que hizo hace 10, bueno, hace 9, hace 8, hace 7, es que insiste, y también el otro día. Insiste. No, porque ha descubierto, me va a perdonar, es un absoluto genio, pero ha descubierto que eso genera titulares y que eso sale. Y la segunda, que me llama un poco más la atención, es que se ha publicado un titular muy llamativo que puede tener que ver también con el tema de los asteroides, porque el problema que tenemos en la Tierra lo pueden haber tenido en otros planetas, y se publicaban las declaraciones de un astrónomo diciendo que quizá la explicación de que no consigamos localizar señales inteligentes de otras civilizaciones no humanas extraterrestres es que ya estén muertos, que ya hayan sufrido algún tipo de cataclismo o autodestrucción similar a las que podemos haber sufrido en este planeta. Qué esperanzador. Yo creo que antes de crear una oficina, puede sonar demagógico, pero es que es en verdad, una oficina contra las amenazas exteriores, vamos a crear una oficina contra las amenazas interiores. Por ejemplo, han perdido mucha gente su lugar de vivienda, una oficina contra los desahucios a nivel internacional, ¿no? La NASA también puede implicarse en eso, ya que quieren la paz para el mundo y progresar, pues que lo bueno, para hacer colonias, ¿no?, en el extranjero, son edificios. Sí. Marte también. Bueno, ¿quién se muere de tos? Pregunta con Almadía Rosavientos el Selenita. Es Manuel Carvallal. No es que se muere de tos, es que está poseído, pero ya no le vamos a poder mandar un exorcista. Sí, porque ahora si vas a la oficina del INEM y te encuentras a un tipo con sotana y alzacuellos, pues ya sabes que es un exorcista en la cola. No, tiene su gracia la noticia, pero también tiene un... Pues no estaban fondo... creando oficinas para hacer cursos, incluso máster casi del universo, para que la gente aprendiera a hacer exorcismos. Tenían hasta una revista y todo. Claro. Sí, un programa de televisión va de retro. Hombre, por favor. Sí, de hecho... Y aplicaciones y todo. La profesión de exorcista ha vivido uno de sus mejores momentos en la historia reciente. Tanto es así que el 26% de las 69 diócesis que existen en España tienen su exorcista titular. Solamente en Madrid hay 8. Tienes los esputos del maligno, tienes, ¿eh? Es hablar del maligno. Pero fíjate qué interesante lo que ha ocurrido, y es que todo ha cambiado a raíz de una noticia que comentamos aquí en la tertulia en varias ocasiones, y es el procesamiento judicial por primera vez en España de un sacerdote católico por un exorcismo. Estoy hablando del caso de la niña de Valladolid, que comentamos la temporada pasada. Terrible. En un par de ocasiones, y el caso del sacerdote Jesús Hernández Sagún, de Valladolid, que, bueno, pues ha entrado por vía judicial, aunque el caso se ha archivado finalmente, pero es la primera vez que un sacerdote católico tiene que presentarse en un juzgado a prestar declaración por un ritual de exorcismo. Esta semana El País entrevistaba al hilo de estas informaciones al sacerdote José Antonio Fortea, que ha sido un personaje muy mediático, probablemente el exorcista español más conocido de la historia, porque fue muy mediático un tiempo hasta que se le retiró el permiso para realizar los exorcismos. Él dice que durante esos 10 años que estuvo en activo recibía una media de 5 o 6 presuntos poseídos al día. Una barbaridad. ¿Y por qué se le retiró el permiso? Yo me imagino que precisamente por su generosidad a la hora de aparecer en medios de comunicación, por algún incidente que tuvo con alguno de esos medios. Generosidad al considerar que una persona con otra serie de problemas era, sin embargo, un poseído. A mí me dio la sensación, perdona Manuel, que es que hubo un tiempo en el que había una competición real. Es decir, había un pope que era el padre Gabriel Amorth, que era el gran exorcista. Era un hombre que en su haber hablaba de decenas de miles de exorcismos, de combates con el maligno, que él podía atestiguar a lo largo de su vida, y daba la sensación de que había que quitarle el puesto a Gabriel Amorth y que tenías que hacer muchos exorcismos para llegar a ese nivel. De hecho, el propio Fortea, yo no sé si estará ya por España, pero está durante mucho tiempo en el Vaticano estudiando demonología, en fin, intentando entrar en esa órbita, ¿no?, para convertirse... Es un gran demonólogo. Claro, claro. Es un gran demonólogo, teniendo en cuenta que la demonología... pues es una disciplina como la angiología, ¿no? Que tienes que su tesis doctoral es sobre el tema también. Claro. La tiene ahora accesible por internet, se puede bajar y se ha encargado de publicarla. Mira, una cifra, es que tienen trabajo, una cifra. Mira, es que 133.306.668 son el número de ángeles caídos que se barajaban al menos durante la Edad Media. Imagínate, te puede caer... Es que hace falta mucho exorcista, claro, son muchos. Bueno, demonios. Pues la historia es muy interesante porque yo no comparto esa opinión de que hay una competición ahí, de que sea una cuestión de una guerra de vanidades, porque a mí la impresión, yo creo que he conocido bastante bien a Fortea, he tenido la oportunidad de visitarlo en su casa, en Alcalá de Henares, en varias ocasiones, de conocer su parroquia, y a mí siempre me pareció un tipo que creía en lo que hacía, y aunque yo no comparta esa creencia, la sensación que me daba es que era un sacerdote atormentado por la creencia de que el diablo es el ángel caído, es el príncipe de la mentira y es el señor de este mundo, que es lo que dicen los evangelios. Y él ha estado consagrado en cuerpo y alma su lucha contra el maligno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y aquí hay unas declaraciones de verdad que son deliciosas porque reflejan el punto de ruptura entre la ciencia y la fe en torno a este tema. El procesamiento judicial de este sacerdote, de Jesús Hernández, por los exorcismos a esta niña cuando era menor en Valladolid, ha hecho que, claro, que incluso dentro del seno de la Iglesia se hayan extendido las críticas al ritual del exorcismo en sí mismo, porque hay muchos sacerdotes que son modernos, que son personas con una formación universitaria y bueno, pues que no consideran que en el siglo XXI se tenga que seguir realizando algo como el exorcismo, ¿no? De hecho, hay varios tratados muy críticos dentro del seno de la Iglesia en ese sentido. Pero dice Fortea que a raíz de esta demanda judicial, lo más probable, y repito, es lo que dice Fortea, es que alguien que no siguió hasta el final después de un exorcismo vaya al psiquiatra y este le aconseje que demande a la Iglesia, como ha ocurrido con el caso de la chica de Valladolid, por haberle metido en la cabeza que estaba poseído. Iremos a los tribunales, dice Fortea, y los obispos no nombrarán a nadie para realizar el exorcismo, porque desde el punto de vista mediático, lógicamente, llevan las de perder. Y claro, para alguien que considera que la posesión diabólica es un fenómeno real y que son realmente entidades sobrenaturales las que están interfiriendo en estos casos, el planteamiento es realmente complejo, ¿no? El hecho de que los obispos no nombren exorcistas para realizar ese ritual, lo que hará es que cada vez vayan desapareciendo estos sacerdotes que están autorizados para realizar los exorcismos, la psiquiatría, la medicina, cada vez impondrá más su criterio y de alguna manera el maligno se hará con el control de las almas de todas sus víctimas. Claro, yo lógicamente estoy más de acuerdo con el punto de vista de la psiquiatría, evidentemente. Yo no creo que existan exorcismos, ni que existan demonios, ni que hayan existido nunca. Existir existen, caso. Otra cosa es que hagan lo que dicen hacer. No, yo no creo que existan demonios, ni que existan espíritus poseedores. Me refiero, exorcismos existen en el sentido de que hay personas que consideran que esa persona está poseída y que hacer un exorcismo. Otra cuestión es que esté realmente poseída y haya un espíritu maligno demoníaco detrás. De hecho, te diré más. Yo estoy convencido de que en algunos casos puntuales, como terapia de placebo, es muy probable que incluso el resultado sea beneficioso. Claro, el padre Pilón, José María Pilón, por ejemplo, a mí me lo ha confesado, que él ha realizado, ha dramatizado, ha puesto en escena el ritual del exorcismo, en algunos casos de presunto poltergeist, que iban a investigar con el equipo EPTA, por ejemplo, porque los habitantes de la casa eran católicos, eran creyentes, y digamos que ese placebo les beneficiaba para tranquilizarse y para que cesasen los supuestos fenómenos extraños. Pero desgraciadamente nos encontramos con casos en que el desenlace de un exorcismo ha sido mortal. Yo he tenido la oportunidad de investigar casos de muertes de jóvenes, de menores, incluso de chicos que fallecieron durante el ritual de un exorcismo que se le fue de las manos al sacerdote, y probablemente no porque haya ningún tipo de energía diabólica o sobrenatural, sino porque hay un juego de emociones, hay una dramatización de una serie de mitos ancestrales que están encajados en lo más profundo de nuestro inconsciente, como judeocristianos, bueno, y en ocasiones puede que se les vaya de las manos, ¿no?, esa puesta en escena. Pero bueno, las reflexiones de Fortea en esta entrevista a mí me parecen muy interesantes, porque realmente el hecho de que se haya demandado a la Iglesia, de que se haya puesto ya ante un juicio, una juez en este caso, por primera vez en España, un sacerdote católico por realizar un exorcismo, probablemente va a traer repercusión dentro de la legalidad de realizar esos rituales, que los psiquiatras lógicamente no ven con buen criterio jamás en ningún caso. Es que además yo no creo que sea solamente que es verdad que está perdiendo peso el demonio frente a la psiquiatría o la psicología, es que lo está perdiendo también dentro de la propia religión católica. ¿Pero por qué? Porque se ha reformulado mucho la figura del demonio dentro de la teología. Tampoco lo conozco muy al detalle, pero recordáis, por ejemplo, cuando el Papa anterior dijo que el infierno no existía y que lo que era el infierno era un estado del alma. Lo que estaba haciendo era eliminar los demonios del infierno y decir que simplemente lo que es el tormento, ya no va a haber ahí unos seres que van a estar ahí con el tridente, ¿no?, empujando a los pecadores, sino que simplemente es un estado del alma. Entonces está eliminándose mucho ese papel del demonio. ¿Eso cuándo lo dijo? Se lo dijo ya hace tiempo. No, pero te quiero decir que es una pena, ¿no?, que los papas tengan que llegar a los 80 años para decir esto. Bueno, es como si lo estuvieran haciendo para salvarse ellos mismos. La teología ha ido evolucionando, claro. Ha ido evolucionando, quiero decir, los propios trabajos de historia de confesional, de historia de la religión católica, te hablan de que realmente el demonio es un producto histórico y se ve, por ejemplo, tú te vas a los estratos más antiguos, digamos, de la Biblia, y tú observas que el que imparte el bien y el mal es el propio Yahvé. Poco a poco lo que va haciendo es desprendiéndose de esa capacidad del mal y la va delegando en el demonio. El demonio es el que empieza a tentar, el que empieza a hacer todos los castigos. Pero esa evolución lo que trataba es un poco de salvaguardar la figura de Yahvé, la figura de Dios, para cubrirlo simplemente de bondad absoluta. Y claro, de alguna manera queda un poco contaminada la imagen de un ser bondadoso que al mismo tiempo te manda el diluvio, te castiga, ¿no? Queda un poco mal. Entonces quedó ahí una especie como de lugarteniente que se encargaba del trabajo sucio. Pero eso al mismo tiempo genera también un problema, porque hace que si todo el mal lo encarnas en un ser, las personas no son responsables del mal que hacen. Entonces, en cierta medida, tú no estás eligiendo. Tienes que culpabilizar al demonio. Claro. Entonces, claro, ¿dónde queda un poco esa idea de quién es el que está pecando? ¿Pecas tú o realmente es ese ser? Y si Dios lo consiente, ¿cómo es que consiente que alguien haga el mal siendo él el mayor de los bienes? Entonces esto genera unos problemas teológicos que llevan siglos discutiéndolo y que ha hecho que también la figura del demonio hoy en día, con el concepto que tenemos de responsabilidad humana, resulta también incómoda para la propia teología. De todas formas, con el tema este de tanto cura exorcista que ha proliferado, parece casi como que ibas al médico de familia, ¿no? En cuanto tenías un problema, ala, directamente te diagnosticaban al exorcismo. Es que la Iglesia católica parece muy fuerte. La Iglesia católica ha tenido que reaccionar. Yo lo tengo muy claro. Aquí se produjo un fenómeno en toda Europa, no solo en España, de inmigración muy importante de personas, de familias enteras llegadas de América Latina, por ejemplo, donde la religión evangélica, donde algunos cultos protestantes tienen mucho más presente la figura del diablo, son mucho más maravillosistas y toda la prudencia con la que la Iglesia católica se había enfrentado al fenómeno del diablo y al de la posesión diabólica, la prudencia, con lo que implica creer que existe un ángel caído y un demonio y que puede poseer a personas y demás, pero digamos que la Iglesia católica había sido siempre mucho más prudente a la hora de decir que alguien estaba poseído de lo que ocurre en algunos ámbitos del protestantismo, que por ver a los pitufos o por hacer psicofonía ya estás poseído. Es una cosa alucinante. Pero claro, cuando llega todas esas familias y llegan a la parroquia y dicen, mire usted, es que mi hijo está poseído, y no hace usted el exorcismo o me voy a la Iglesia evangélica de enfrente. Yo creo que eso también ha fluido en que la Iglesia católica se haya puesto las pilas. Puede ser también una tragedia de la que se va a hablar mucho, algo de lo que se va a hablar mucho y que puede causar muchos fallecimientos, porque ya lo está haciendo y está causando muchos y severos problemas, especialmente ahora mismo en América Latina. Hablamos de un virus, de un nuevo virus, hay una amenaza, una alerta en todo el mundo. Se va a hablar, como decimos, en el futuro mucho de Zika. Zika, el virus transmitido por un mosquito, parece que tiene mucho que ver con esos casi, creo que eran, 4.000 casos de microcefalia en Brasil. Sí, es un fenómeno que de momento no está confirmado que realmente estén asociadas ambas cosas, aunque parece que hay buenos indicios para ello, pero efectivamente lo que ha ocurrido en el último año ha sido un alarmante aumento de bebés que nacen con cabezas más pequeñas de lo que se esperaba, en lo que se denomina microcefalia, hasta el punto de que en 2015 se registraron unos 3.000 casos, 20 veces más de lo que se había registrado en 2014. Entonces esto evidentemente ya alertó a las autoridades. De hecho, se declaró el estado de emergencia, se pusieron en marcha equipos de investigadores internacionales, las propias autoridades brasileñas intentaron aplacar el problema de alguna manera, o por lo menos averiguar qué es lo que estaba pasando, porque evidentemente se estaba ante una estadística exagerada. Fijaros que estamos hablando de que en 2015 fueron unos 3.800 y pico casos, casi 4.000, y sin embargo el año anterior habían sido solamente entre 150 y 200. O sea, es una diferencia que evidentemente aquí exagerada. Está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa el fenómeno? Bueno, en eso es en lo que están. Se empezaron a pensar que realmente había una especie de gran sospechoso, que es este virus que tú has comentado, el virus Zika. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba extendido en las mismas áreas de Brasil donde se producían estos casos de microcefalia. Entonces había una coincidencia geográfica que indicaba que, bueno, podíamos estar ante el mismo denominador común. Lo curioso, lo que era un poco más extraño es que este virus Zika nunca había reportado microcefalia. Entonces, de hecho, es un tipo de afección que, bueno, lo que más hace es generar una serie de erupciones de corta duración y dolor en las articulaciones cuando se manifiesta. No es letal, ni mucho menos, no se dan casos así de que vaya matando a la gente, y que realmente nunca se había pensado que tenía esa capacidad para introducirse en el sistema nervioso central y provocar esa problema, ¿no?, de la microcefalia. Lo que ha ocurrido es que cuando ya cogieron a unas determinadas mujeres embarazadas, analizaron su líquido amniótico, fue ahí donde detectaron este virus. Y por lo tanto, toda esta suma de factores parece indicar que realmente el sospechoso que tiene, o el candidato, ¿no?, más claro de que está provocando este tipo de microcefalia, sea este virus Zika. Hasta este momento nunca había generado grandes brotes, ¿no?, de este tipo, de esta naturaleza. Ahora sabemos que ya hay por lo menos 20 países que han reportado la detección de Zika, 20 países de todo lo que sería Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, lo interesante del caso es que ¿qué es lo que está ocurriendo con este virus para que se comporte de esta manera? Bueno, pues ahí es donde hablan los especialistas. Piensan que esta rápida propagación, estamos hablando, como digo, de 20 países, esta rápida propagación sugiere que estamos ante un problema de o alguna mutación. Esa mutación haría que, de alguna manera, el virus se haya fortalecido, esté logrando ser transmitido de una manera mucho más fácil de huésped en huésped, porque este virus se transmite a través de un mosquito. El mosquito tigre, ¿no? Bueno, hay distintas variedades, pero sí, podría ser uno de los que hablan, ¿no? El mosquito tigre. La cuestión está en que, de momento, no saben cómo detectar este problema en las embarazadas. El Aedes aegypti. Sí, lo que pasa que, bueno, aquí está bien lo del mosquito tigre, porque, bueno, luego comentaré que se han detectado dos casos en Cataluña. Uh-huh. Y ahí parece que, pero bueno, son dos casos, a ver, dos casos que eran dos mujeres que ya superaron la enfermedad, o sea, ahora se ha comentado a raíz de todo este asunto, superaron la enfermedad, pero tuvieron el virus en origen, en un país también sudamericano, o sea que de momento en principio no se habrá extendido a España. Pero bueno, el virus, como el mosquito, necesita muy poco para sobrevivir, muy poca agua, puede venir perfectamente en la rueda incluso de un avión. Es que fíjate que es interesante, porque se sabe esta cepa de este virus dónde se ha originado, y el origen es en Indonesia. Entonces, se ha hecho prácticamente todo lo que es el recorrido. Se sabe que, por ejemplo, los primeros casos de esta cepa vírica ocurrieron en 1966 en Malasia. Luego de ahí se pasó a las Islas Carolinas, fue a Tailandia, Camboya, Islas Salomón, Islas Cook. La Polinesia Francesa saltó a la Isla de Pascua, y seguramente después de la Isla de Pascua, que ya hubo allí también unos, ya pasó a Sudamérica. A Sudamérica, ¿no? Entonces ese es un poco el recorrido. Como digo, tenemos dos casos detectados en España. El Instituto Pasteur ha conseguido ya reproducir, ¿no?, reconstruir todo lo que sería el genoma de este virus, y a partir de ahí entonces van a tratar de poner tratamiento, ¿no? Entonces No se sabe de momento si, ya digo, esos casos de microcefalia, parece casi seguro que sí, pero bueno, todavía son prudentes las Se ha recomendado a embarazadas no viajar a países de Sudamérica. Lo ha recomendado la oficina de Atlanta, la oficina del control, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Claro, porque de momento no hay ninguna manera de hacer frente al patógeno nada más que ese tipo de prevención. Claro. Y es lo único que hay, ¿no? Entonces tenemos ese virus que, como decimos, bueno, ahora mismo ha cambiado y pasa de ser una enfermedad, un problema que solamente generaba una fiebre que no pasaba de los 39 grados, que generaba dolor de cabeza, debilidad muscular, inflamación en, sobre todo, como decíamos, en las manos y los pies, las articulaciones, conjuntivitis, a algo que puede tener unos efectos que evidentemente ya no hay manera de resolver. Lo que ya no es que te afecte al adulto, sino pues eso, a la mujer embarazada, al bebé que está indefenso. Claro. Y con el problema que tenemos, que yo digo que ni siquiera es posible detectarlo de momento dentro del feto, si eso está ahí afectando o no. Entonces ahora es cuando ya, claro, además era un también virus que... también la forma en la que la microcefalia puede afectar en el futuro, porque depende de muchas cosas. Claro, y el problema es que se pensaba que la microcefalia hasta ahora nunca, como decimos, no estaba asociado a un entorno asivírico, sino que era más bien un problema de intoxicación, de que la madre embarazada consumiera determinados productos o se expusiera a determinado entorno de radiaciones, etcétera, etcétera, y eso provocaba la malformación, ¿no? Por lo que yo he estado viendo. Pero claro, esta asociación a un asunto vírico es lo que ha sorprendido a los científicos, y también porque este virus no era de los más conocidos, porque sí, tampoco preocupaba. Pero hay algunas enfermedades que no se sabe su origen, aunque estén muy estudiadas, se sabe perfectamente su desarrollo, cómo detectarlas, y no se sabe su origen, y se sospecha también la posibilidad de que se trate de un virus en algunos casos, enfermedades neurológicas, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, aquí estamos ante un problema. Luego también, por ejemplo, piensan que está preocupando, porque sí que le estaban haciendo un poco el seguimiento a este virus, por una cuestión que tú también estás señalando de una enfermedad neuronal. Por ejemplo, sí que estaban viendo que había una especie de relación con el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que produce parálisis. Entonces ahí sí que se había visto esa posibilidad, pero digamos que, bueno, ha venido esto de manera inesperada, ¿no?, el tema de la microcefalia, y además ahora están trabajando contra reloj porque, claro, el volumen de casos que estamos comentando es enorme y sobre todo no tenemos herramientas para detectarlo anticipadamente. Por cierto, un comentario, Manuel, que podemos, yo creo que tenemos que desmentir un poquito esto que dice, y viene bien explicarlo. Dice, las posesiones y la hipnosis son una realidad, efectivamente, ambas cosas existen. No, pero no, la hipnosis es una realidad y la exposición es una creencia. Déjame acabar la frase. Pero, dice el mismo oyente Bond con Almohadilla Rosa Vientos, pero es sugestión. Y eso es lo que quería que dijeras, que no tiene nada que ver una cosa con otra. No, claro que no. O sea, y no es sugestión, la hipnosis esa es completamente real, ¿no? Sí, bueno, la hipnosis se basa en la sugestión, pero es una disciplina que se estudia en algunas universidades, incluso en España. Y la posesión es la interpretación que se hace dentro de prácticamente todas las religiones, porque el concepto de la posesión, tanto angélica como diabólica o como de espíritus, yo creo que es uno de los elementos que está presente en prácticamente todas las religiones. De una forma o de otra, la mayoría de las religiones creen que en un momento determinado un ser humano puede ser poseído, cabalgado, incorporado por unas entidades no humanas, y es una interpretación para problemas que pueden ser psicológicos, que pueden ser fisiológicos incluso, que pueden ser psiquiátricos, pero yo creo que es una interpretación. Lógicamente entiendo que los católicos y los sacerdotes no van a compartir esta. Y entonces, por ejemplo, los íncubos y los súcubos, se supone también un poco origen demoníaco, algo así, que poseen también a la persona, y hay casos que además hemos comentado aquí, está la película del ente. ¿Eso cómo se contemplaría? Si el demonio no existe, ¿con qué lo relacionáis? A ver, yo muy rápido también por decir lo que estábamos comentando. Dentro de lo que es la psicología moderna, en el DSM-5, creo que van ya, ¿no?, por él, en lo que es el catálogo, el repertorio de todo lo que serían trastornos psicológicos y tal, está recogida la posesión dentro de los trastornos o asociada a los trastornos de disociación de la personalidad. O sea, es un trastorno disociativo porque, en cierta medida, lo que tú haces es adoptar una personalidad diferente mientras tienes la posesión. Entonces, claro, todo eso da cabida a esto que estamos comentando también de los íncubos y súcubos, en el sentido de que tú te pones en relación con entidades externas, igual que un esquizofrénico puede estar escuchando voces o sin necesidad de tener esquizofrenia. Aquí hemos estado hablando de los escuchadores de voces, de ese movimiento de la nueva psiquiatría, donde perfectamente tú puedes empezar a escuchar a otra entidad y no sales del entorno de tu mente. O cuando hemos estado hablando de también de los trastornos de personalidad múltiple, aquellas personas, hace unas semanas que estuvimos hablando de esa persona que tenía 10 personalidades y que las iba alternando, pues eso demuestra que nosotros, nuestra mente tiene una gran capacidad para crear o para inventar personalidades, lo cual es impresionante. Y además que esas personalidades funcionen como módulos independientes y prácticamente no se conozcan entre sí o no se reconozcan entre sí, ¿no? o lo conviertan en algo ajeno. O sea, claro, eso te da una gran cantidad de posibilidades de explicar ese tipo de experiencias de los incubos y súcubos, ¿no? Y luego se modelan culturalmente, claro, porque aquí a lo mejor lo vemos de esa manera, pero en otra cultura tú te relacionas con un animal, con eso, jaguar, nada, o con lo que nada sea, niega, ¿no? Que cuando tú presencias una posesión, cuando tú estás presente, cuando supuestamente se produce el trance de la posesión, en algunos casos puede llegar a ser espectacular. Hay fenómenos de sansonismo, de hiperdinamismo, de repente se producen unas torsiones corporales. Lo ves, por ejemplo, en los rituales de vudú, de santería, de palo mayombe, de todas las religiones afroamericanas, donde el concepto de la posesión es algo que ocurre en todos los rituales, en todas las celebraciones. Son cabalgados por los orishas, por los espíritus. De repente ves que un tipo ve una botella de ron cuando está poseído, y cuando sale del trance no tienes la sensación de que esté como tendría que estar cuando ha bebido una botella de ron de caña de ese que beben allí. Con un colocón importante. Evidentemente, ¿no? Y presencias cosas sorprendentes que en ese contexto se interpretan de esa manera, pero que obviamente tienen que tener una explicación médica porque ocurren, evidentemente, se producen, vamos, es algo que puede presenciar cualquiera. Hace... ocurre simplemente por anotar. Sí. Yo creo que hay otro elemento, y es que entiendo que para un sacerdote, como es el caso de Fortea, que tiene una casa que hay que verla, o sea, la casa de Fortea, me río yo de Amityville, da un miedo, de Fortea. El exorcista. El exorcista. A ver, es muy efectista también. Creo que no solo en su forma de actuar, sino en su forma de vivir. Claro, pero yo creo que es un hombre convencido. Cuando un sacerdote toma ese camino y consagra su vida a Dios y sobre todo a la lucha contra el maligno, y toda su vida, porque él se ha especializado en la demonología desde hace muchísimo tiempo, antes incluso de ser tan conocido como exorcista, porque la demonología va más allá del exorcismo, es una disciplina que tiene más matices, ¿no? Y cuando consagras tu vida, como le ocurre a muchos exorcistas, yo creo que el problema es que es lo que da sentido a tu vida, que tu vida es luchar contra el maligno. Entonces no tiene mucho sentido que te plantees que el maligno, que el diablo no existe, porque es como de repente asumir que toda tu vida es una pérdida de tiempo. Exactamente. Claro. Ha tenido un impacto enorme, en todo el mundo se ha hablado, lo ha publicado la revista Enigmas, tanto en la revista como en la página web. Lorenzo Fernández es su director, de la expedición relacionada con la revista que se ha hecho a los Tallos, a uno de esos mundos subterráneos y mundos absolutamente reales. Sí, como sabéis, en el número anterior de Enigmas pues publicamos un amplísimo reportaje con muchas fotografías de esa fantástica expedición que ha realizado nuestro compañero Juanjo Revenga, que, bueno, pues los oyentes saben perfectamente quién es. Estamos hablando de un explorador a la antigua usanza, de los que no se conforman con buscar a través de Google Maps, sino que van al lugar por mucho que cueste, ¿no? Y después de hablar con él y después de ver las fotografías que se ha traído, la verdad es que en este caso le ha costado, y le ha costado muchísimo, porque como él decía, ha sido una de las expediciones más duras de las que ha hecho en su vida, y lleva de unas cuantas, ¿no? La cuestión es que para nosotros, pues conscientes de que es uno de los reportajes, te diría que más importantes, de los mejores que hemos publicado, ¿no?, en los 20 años que lleva la revista en la calle, ha sido una sorpresa extraordinaria, ¿no?, comprobar la repercusión mundial que ha tenido este asunto, tanto a través del enlace que colgamos en nuestra web, en www.revistaenigmas.com, donde metimos un adelanto de este reportaje, como en nuestra red social, en el muro de Enigmas en Facebook, donde prácticamente al cabo de unas horas eran cientos de miles de personas las que se habían interesado por este asunto. Para que os hagáis una idea, en apenas 24 horas nuestra web había recibido más de 500.000 visitas, y el breve enlace que colocamos en Facebook se había visualizado más de 350.000 veces. Estamos hablando de 24 horas, ni os cuento los cientos... Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena sobre todo a Juanjo, ¿no?, por este tipo de trabajos, porque verdaderamente, sabiendo lo que cuestan y habiendo publicado, a mí me hubiera gustado destinar prácticamente las 100 páginas de la revista a esta expedición, porque verdaderamente merecía la pena tanto la expedición como el propio tema en sí, ¿no? Estamos hablando de un tótem dentro de esto del misterio, por lo tanto, la enhorabuena para Juanjo. Nosotros nos hemos limitado a ofrecer este contenido y, bueno, pues brevemente os diré, para que nuestros oyentes saben sobradamente de qué estamos hablando, ¿no?, pero para que tengan unos cuantos datos más, ¿no?, diremos que esta cueva, que se encuentra en territorio Shuar, está en el corazón de ese territorio donde hace tiempo vivían esos reductores de cabezas, ¿no?, los conocidos como jíbaros, pues ha despertado todo tipo de controversias y también de expediciones, ¿no?, para intentar dar con lo que supuestamente hay en su interior. Hay que decir además que quien da a conocer este asunto es Erich von Däniken en su obra El oro de los dioses, hace ya más de 40 años, donde habla de un lugar de pesadilla que se encuentra en la región ecuatoriana, en la provincia ecuatoriana de Morona, Santiago, ¿no?, entre las localidades de Gualaquiza, San Antonio y Yopí, y muy cerca de la localidad de Cuenca. También incluso él habla de que había entrado en contacto con el señor, que por aquel entonces era el dueño de esta zona y de la cueva, Jean Maurice, que fue quien dio a conocer lo que salía de su interior. Bueno, pues, ¿qué es lo que salía de su interior? Ni más ni menos que una serie de tablillas de metal, así lo definieron, con extraños símbolos. Hay que decir que poco después, a raíz de que surgen estas tablillas de metal, entra en escena el padre salesiano Crespi, que fue quien hizo acopio de estas tablillas, las fue ubicando en el patio trasero de su pequeña parroquia en Cuenca, y allí estuvieron hasta que se produjo un incendio y desaparecieron. Decían, y de hecho Juanjo es uno de los testimonios que ha recabado en base a los investigadores que hoy en día están trabajando en este lugar, que el padre Crespi realmente fue allí no con la intención de evangelizar, sino de saber qué era lo que estaba saliendo de esa cueva. Cueva, que todo hay que decirlo, forma parte del territorio sagrado de los Shuar, de los jíbaros, por lo tanto acceder allí se complica todavía. Incluso hoy se complica un poquitín más. Bueno, pues en esas tablillas aparecían una serie de, bueno, pues de símbolos verdaderamente extraños, una suerte de escritura que muchos identificaron con una escritura cúfica, no muy parecida a la de Babilonia. Es decir, estamos hablando de algo muy raro, por lo que ha habido gente que incluso ha fallecido buscando lo que supuestamente se contiene en el interior de esta cueva. Hay que decir incluso que uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, por lo menos de la historia de la humanidad reciente y seguramente futura, llamado Neil Armstrong, en el año 1976 se empeñó en viajar a este lugar. Fue a la cueva, llamado por la propia historia que había leído de la misma, y cuando salió aseguró, fijaros, no estamos hablando de Neil Armstrong, aseguró que lo que había visto en esa cueva era más impresionante que lo que había encontrado en la luna. ¿Qué demonios vio este señor? Bueno, pues lo cierto es que no dijo absolutamente nada. Pero yo creo que sí hay que rendir homenaje a estos modernos exploradores que siguen todavía hoy viviendo la exploración como se podía vivir a finales del siglo XIX, pateando prácticamente con los medios que hoy en día son unos, digamos que son un poco más especializados. Hoy se cuenta con teléfono satélite, hoy contamos con una serie de sistemas GPS que nos permiten ubicar mejor las zonas, pero la expedición al fin y al cabo hay que hacerla a patita. Por eso yo, si os parece, vamos a escuchar a Juanjo, que nos va a contar precisamente lo que cuesta llegar a un sitio como este. En la zona ecuatoriana de la Amazonia hay 52 cuevas con el mismo nombre, Cueva de los Tallos, pero solo una es la real, es a la que fue Armstrong cuando bajó de la luna. El camino es inimaginablemente duro. Para llegar son 4 días de barco, selva, barro, lluvia, peleas con la naturaleza, con los Shuar que llevas de guía. Cuando tras 4 días de marcha por la selva llegas a la cueva y te asomas a su interior a unos 100 metros de caída, lo primero que sientes es miedo. Estamos contando con un 50% de posibilidades de que hubiese un accidente, íbamos con cuerdas que no eran equipos adecuados porque nos habían desaparecido los equipos que enviamos, lo habían vendido a los indígenas, pero el miedo está ahí para eso, para superarlo. Habíamos llegado hasta allí, no podíamos dar marcha atrás, no podíamos dejarlo, como ocurrió en 2011 con una expedición sueca. Llegaron, después de todo el sufrimiento del camino, se asomaron a la puerta y se marcharon. No fueron capaces de descolgarse. Hablábamos antes del miedo. Fijaros qué importante es el miedo, ¿no?, para saber que en situaciones como estas, que son expediciones reales, que esto no es Indiana Jones, que esto no es una película, que esto es la realidad de lo que se está trabajando y de lo que están haciendo gente como Juanjo Revenga, el miedo es fundamental para saber que si das un paso más, lo puedes pasar bastante mal, ¿no? Bueno, pues una vez que llegas y te enfrentas a la boca de la cueva, la verdad es que, por lo que transmitía el propio Juanjo, las sensaciones, ¿no?, a pesar del tremendo esfuerzo, se acumulan, ¿no? Hay expediciones que han llegado hasta allí y que se han dado la vuelta, ¿por miedo a qué? A enfrentarte a ese agujero negro que se abre en mitad de la selva y del que tienes que descender 100 metros. Pero una vez que los desciendes y entras en la cueva, ¿qué es lo que te encuentras? Nos lo cuenta Juanjo. La bajada es sumamente dura. Te vas golpeando con todo, intentando salvar los golpes con las piernas, dándote con el casco contra las paredes. Pero cuando estás abajo y ves aquello, te encuentras, para poder describirlo en un nuevo, algo diferente. Ves gramíneas en total oscuridad creciendo, verdes. La fotosíntesis allá abajo no funciona. Esas construcciones ciclópeas, con piedras de cientos de toneladas colocadas una encima de otra. Que sigue diciendo la comunidad científica que están hechas por el agua, ¿no? Por la erosión del agua. Pero cuando las ves estar delante de ello, no te cabe la menor duda. No te cabe la menor duda de que aquello aparentemente es antrópico. Y si no es antrópico, mirad, hace tiempo hablamos, por ejemplo, cuando se barajaba, entre ellos Richard Freund, a raíz de ese documental Finding Atlantis que se emitió en National Geographic, se barajaba la idea de que la Atlántida hubiera estado en el sur de España, se barajaba la idea de que a raíz de un tremendo tsunami que se metió tierra adentro hasta 90 kilómetros, pues hubiera devastado todas esas ciudades costeras que entonces había, cuando hace 5.000 años el mar estaba 180 metros por debajo de donde está ahora mismo. ¿Qué hacían esas culturas? Utilizar lo que tenían a su alcance. Paredones naturales, pues para crear los lugares donde pescar el atún. Bueno, pues en este caso es posible que en un momento determinado haya determinadas estructuras, ¿no?, de esta cueva que hayan sido modeladas por la propia naturaleza. Pero ello no invalida que el hombre haya habitado en este lugar, que haya utilizado ese entorno intraterrestre para habitarlo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero Juanjo estuvo hablando, por ejemplo, con Melvin Hoyos, que es el director del Museo de Guayaquil, una de las personas, arqueólogo además, que más conoce la cueva, y la verdad es que la idea que le transmitió... Hablamos de un arqueólogo, pero no deja de sorprender. Melvin Hoyos, director del Museo Municipal de Guayaquil, me respondió textualmente a la pregunta de qué es la Cueva de los Tallos, qué hay ahí abajo realmente. Él me dijo, la Cueva de los Tallos, estamos hablando de algo que no creó la naturaleza. Es una obra hecha por el hombre o por quien sea, hace 75.000 años. Se escondieron ahí abajo porque tenían un conocimiento de que algo iba a ocurrir en la Tierra. Por eso vivían ahí abajo, en el interior de la Cueva de los Tallos. Evidentemente eran las creencias de la gente que habitó esta cueva. Yo creo que 75.000 años es muchísimo tiempo. Cuando se supone que el ser humano, el ancestro del ser humano primero que llegó a América, llegó hace 10, 15.000 años, siempre ha habido discusión, pero 75.000 años parece mucho. Parece mucho, pero fíjate, cuando tú vas a las tradiciones Shuar, y las tradiciones Shuar es como el mito del pasado, ¿no? Hay que atender a ver qué te cuentan. Ellos hablan siempre, en sus tradiciones, que quienes habitan estas cuevas, cuevas de tallos, tallos se llama porque allí hay unos pedazos murciélagos enormes que son conocidos como tallos, pero para ellos, en sus tradiciones, quien habita allí es una humanidad diferente a la nuestra, una humanidad que está compuesta por personas más bajitas. Es decir, estaríamos hablando de otro tipo de homo, que habitó en este lugar y que se acabó o extinguiendo, o según ellos, porque su tradición todavía lo dice así, continúan habitando estas cuevas. Un éxito y un impacto tremendo ha tenido esta expedición a la Cueva de los Tallos que habéis contado en la revista Enigmas, que por cierto tiene un nuevo número en la calle, acaba de publicarse. Habláis de muchas cosas, pero el tema de portada, el que destaca, es misterios medievales. Hablamos de muchas cosas. Brevemente te diré, por ejemplo, que uno de los artículos con los que más contento me siento es con la entrevista reportaje que le hemos hecho a Thierry Jamin, que ha descubierto lo que podría ser una tumba inca en Machu Picchu. Está enfrentándose ahora mismo, está teniendo muchos problemas, ¿no?, con las autoridades peruanas y especialmente con los arqueólogos, pero la sensación que da es que, gracias al georradar, se ha detectado algo que nos lleva a tres cavidades donde podría haber alguien enterrado con su ajuar funerario en Machu Picchu, que es uno de los sitios más investigados y más descubiertos. Pensar que allí hay algo, pues la verdad es que no deja de sorprendernos, ¿no? También nos vamos a Guanajuato. En Guanajuato, de la mano precisamente de Juanjo Revenga, analizamos esas figuras del tiempo antediluviano, ¿no? Esas figuras que se encuentran en el Museo Valdemás Jurrús, donde se representan una serie de arcillas, de figuras, pues que tendrían más que ver con los antiguos saurios que con figuras actuales, ¿no? Damos muchas vueltas por el mundo en este número, pero principalmente nos centramos en el tema de portada, que son misterios medievales. Un amplísimo dossier donde hablamos de reportajes variados, sí, de distintos autores. Fíjate, estábamos hablando antes de íncubos y súcubos, ¿no? Has comentado tú, Silvia. Bueno, pues aquí Moisés Garrido, por ejemplo, nos hace un estudio pormenorizado de la presencia de esos íncubos y súcubos en textos medievales, de la creencia tan clara que existía de que eran absolutamente reales, de las posibles explicaciones posteriores que se han dado a este fenómeno real con explicación quién sabe si real o quién sabe si ya más dentro del ámbito de la leyenda. Pero uno de los artículos, que es el que abre la portada, con el que me siento más orgulloso, es porque no tocamos lo de siempre. Es decir, intentamos ir a esas cosas que a día de hoy pues se ha hablado muy poquito de ellas, ¿no? ¿Y quién puede hablarnos de cosas diferentes? Pues evidentemente nuestro historiador de cabecera, que es Juan José Sánchez Oro, ¿no? Y que sobre misterios medievales, que es el tema de portada de la revista Enigma, sabe más que nadie, Juanjo. No sé si más que nadie, pero sí que me gusta mucho el tema medieval, porque yo me especialicé en historia medieval. Entonces, para mí es la pasión, ¿no? Y agradezco mucho que además me hayan publicado este trabajo. Lo que hago ahí es comentar algunos casos que quizás no son muy conocidos. Son muy sorprendentes, creo que además siguen sin tener una explicación adecuada, incluso dentro de lo que serían los parámetros de la historia y de la antropología, ¿no? Como determinadas leyendas que se van reproduciendo en el tiempo y que se dan en el entorno sobre todo anglosajón, ¿no? De Irlanda, de Inglaterra, y que hablan, por ejemplo, de barcos voladores cuyas tripulaciones tienen unos comportamientos extrañísimos porque bajan de esos barcos voladores, que son observados por poblaciones enteras, echan el ancla esos barcos, a lo mejor en el tejado de una determinada iglesia o en un cementerio, y los marineros, para intentar liberar el ancla de donde ha quedado atrapada, tienen que descender, y descienden como si estuvieran flotando o nadando, ¿no? Para ellos la atmósfera es como si fuera agua. Entonces hay un extraño juego de espejos, ¿no? Que es muy curioso y que no tiene fácil explicación dentro de la mentalidad medieval. Pero también hablamos, por ejemplo, del Grial musulmán, que tampoco es muy conocido, una serie de vasos que estaban en poder de Salomón y que, bueno, estuvieron perseguidos por supuestas expediciones creadas por un califa, y que además ese lugar donde estaría guardado, custodiado esos vasos... Pero estaría... el Grial cristiano, todos sabemos que es el Grial, la copa donde de la última cena, y la copa donde se guardó la sangre de Cristo, que es el Grial musulmán. Aquí estaríamos hablando de unos supuestos vasos, unos vasos que tenían la capacidad de... los habría utilizado el rey Salomón, los habría utilizado para guardar los demonios, o para dominar a los demonios, o bien a los jinn, ¿no? los genios musulmanes, ¿no? Ahí habría dos posibles enfoques. Y esos vasos tendrían, por lo tanto, acumularían un enorme poder, porque tendrían el poder de la ciencia oculta, de ese saber perdido, ¿no? Y, por lo tanto, habría determinados califas que, al igual que buscaba Arturo ese santo Grial para utilizarlo en su provecho, estos califas también montaron expediciones en la búsqueda de estos recipientes, con la curiosidad además de que si Arturo lo buscaba en Bretaña, estos vasos se han buscado también en Al-Ándalus. Era uno de los posibles lugares donde estaban guardados estos recipientes prodigiosos, en torno a una ciudad que también es muy interesante, que tiene ciertas evocaciones, según algunos autores, Atlantes, que sería una ciudad de cobre, que tenía una muralla enorme de cobre que la protegía y que ocultaba su interior. O sea, que aquí teníamos la mesa de Salomón, los griales de Salomón, teníamos de todo. Es que es muy interesante, porque se olvida mucho que Al-Ándalus, claro, fueron ocho siglos de historia, y ha dejado aquí un gran patrimonio dentro de lo que es el imaginario cultural que convendría también irlo poniendo en valor. Nos queda una hora todavía de programa, nos queda también un ratito de tertulia, pero en Onda Cero nos vamos a poner ahora al tanto de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando, y después continuamos, insistimos, quedan muchísimas cosas todavía por contar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora del programa, que acabaremos repasando con Alex Fidalgo, la era digital. También con Javier Sanz tendremos sus historias con historia y los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Pero antes, todavía tenemos unos minutos en la tertulia Zona Cero para comentar cosas... Las 2 y 6 minutos, Manuel. Ah, no, me he despistado, las 3 y 6. ¿Perdón? ¿Me decías? Sí, eso. ¿Qué pasa con las personas despistadas, anda? Pues que sois más inteligentes que la media. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es lo que afirma un estudio que acaba de publicarse en la revista de Neurociencia, un estudio del University College de Londres, en el que han analizado, han encuestado primero y analizado la actividad cerebral después de 145 individuos para ver que, primero, si se consideraban personas especialmente distraídas, y para llegar a la conclusión posteriormente de que esas personas que se consideraban especialmente distraídas parecen ser más inteligentes que el resto de los mortales. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, pues según la investigación en la que ha participado, entre otros, el doctor Yota Kanai, uno de los coautores del estudio, esos individuos que en los test, en las encuestas previas, se confesaban especialmente despistados y los que respondían afirmativamente a preguntas como si tenían tendencia a distraerse en su vida cotidiana, entendiendo como distracciones pues tener lapsus mentales, olvidar las compras que tenían que hacer, quedarse mirando a lontananza y despistarse, como estabas tú ahora. Exactamente. Bueno, pues esas personas, al parecer, tienen mayor volumen de materia gris en el lóbulo parietal superior. De hecho, cuando se han analizado los cerebros de esas personas, parece que cuanta más cantidad de neuronas tiene una persona en su lóbulo parietal superior del hemisferio izquierdo, más niveles de distracción registra. Según concluye este artículo, repito, publicado en una revista científica y firmado, entre otros, por el doctor Kanai, cuando los niños, que se ha hablado mucho de eso y los padres se preocupan mucho con el tema de los niños, sí, que se distraen, que tienen ese supuesto déficit de atención del que se ha hablado tanto, pues cuando esos niños comienzan a crecer se destruyen algunas neuronas, así como también una serie de conexiones nerviosas, lo que permite que en su vida adulta el individuo sea capaz de controlar la atención sin llegar a caer en una constante distracción. Y no recuerdo de qué te estaba hablando. Me estabas hablando de algo que creo que es muy bueno para las personas que ellos mismos o a su alrededor ven gente que se haya distraído, que se ha olvidado de tal cosa, pues que no pasa nada, que incluso puede llegar a ser bueno, puede ser un síntoma de algo bueno. Porque tendemos a pensar lo contrario, que eso es un problema, que eso es una enfermedad, que va, pues es una circunstancia de la vida y nada más, ¿no? Sí, en realidad el University College lo que viene a hacer es rubricar con un estudio académico algo que en realidad yo creo que está inmortalizado en el imaginario popular desde siempre, en el cine, en la literatura, la imagen que tenemos de ese sabio, de ese Sherlock Holmes en su Baker Street, o de Albert Einstein, o ese científico de gran conocimiento, pues suele ser el de un personaje ensimismado en sus pensamientos, distraído, a veces un poco torpe, casi antisocial, y es la imagen que hemos tenido siempre, ¿no?, de los grandes sabios. De todas formas, este estudio sobre qué baremos de edades han hecho a los individuos, porque claro, también se sabe que según va pasando el tiempo, pues la gente es como que se va volviendo más despistada. Entonces, ¿son despistados desde chiquititos y siguen despistados siempre? A lo mejor cuando eran jovencitos no eran tan despistados y ahora se están haciendo mayores y son más despistados. Como ellos responden a una encuesta, a un cuestionario, a un formulario tipo test, y en base a las conclusiones que apunta Kanai, yo me imagino que son personas adultas. Siempre es mucho más fácil realizar este tipo de estudios con adultos que con menores, por todos los la problemática legal que eso implica, y que probablemente aluden a ese tipo de despistes anteriormente, ¿no? Porque pero no es una encuesta sobre niños, sobre déficit de atención, claro, es otra cosa, ¿no? Sobre adultos. De esa forma yo tampoco sé muy bien, claro, hablamos de distracción, pero es que hay muchos tipos de distracción. Es lo mismo una distracción, digamos, introspectiva, que es también lo que comentaban, ¿no? Que es olvidarse las llaves, en dónde he puesto tal cosa, y acordarte, claro, de eso. Otra cuestión es olvidar lo que forma parte de tu vida, de tus hábitos, de tus costumbres, de tus necesidades, no saber cómo hacer determinada cosa. Eso es distinto. Claro, no, pero por ejemplo, imagino que el Alzheimer no lo tienen en cuenta en ese estudio. Claro, por eso digo, pero que hay cosas que son cuestiones de memoria, hay otras cuestiones que son distracciones, digamos, de que te quedas ensimismado, o sea, que tienes como mucha vida interior, y hay otras distracciones que es que estés haciendo un problema de atención, pero que porque cambia la atención de sitio. Es decir, no eres capaz de concentrarla en un objeto o en algo, en una acción que estás realizando, y de pronto te distraes porque sigues haciendo otra acción diferente. Entonces, yo no sé si son equiparables los procesos mentales que van de eso de déficit de memoria, o llamémoslo olvidos, a eso, el ensimismamiento y claro, otro. Son como cosas muy diferentes. ¿No? ¿Cuántas veces estás en, todas como distracciones, en no tu sé casa o incluso en el trabajo y dices, te levantas, vas muy derecho a una cosa, ¿a dónde iba yo? ¿Qué iba a hacer yo? Y te vuelves y cuando... Ah, ya, y entonces ya en ese momento, pum, lo recuerdas, o a lo mejor te despistas, o de estas veces que intentas un nombre de una persona que estás viendo, o un actor, ¿cómo se llamaba? Si yo lo sabía, y te es imposible, y al cabo de las horas, cuando a lo mejor ni te estás acordando, es cuando te viene. Pero claro, por eso digo que eso es una cuestión pero de memoria. Son olvidos, claro, no, es no creo que se trate de un estudio sobre la memoria, sino claro, más, nosotros tenemos una actividad cerebral limitada, podemos estar pensando en los hombres en una, las mujeres se supone que más, en más cosas y una al mismo tiempo. Y tópico me imagino al canto. Sí, claro. Y además solemos pensar siempre lo mismo, o sea que tampoco... Otro tópico al canto. Y me imagino que irá enfocado por ahí, en que las personas con unas inquietudes intelectuales o con una capacidad intelectual, pues es probable que en lo que es su vida cotidiana y su vida diaria, pues cometan más despistes o estén más ensimismados que personas más centradas, ¿no? Me imagino que irá por ahí. Le llaman la Pompeya Británica, es de la edad de bronce, se encuentra tan solo 100 kilómetros de Londres. Los restos que se han hallado pueden decirnos mucho sobre cómo eran las ciudades en esa época. Pues eso es lo que dicen algunos expertos. Incluso apuntan que es uno de los descubrimientos que puede revolucionar nuestra forma de entender la Edad de Bronce, sobre todo, claro, en el Reino Unido, que es donde han encontrado todos estos restos. Y todo, lo curioso es que ha sido posible a un incendio. A un incendio y además a la madre naturaleza, que preservó bajo el limo fluvial, que es una especie de lodo ahí, de materias de diferentes arenas, los restos de dos casas de hace 3.000 años. Además, el director de la excavación, que es el arqueólogo Mark Nye, de la Unidad Arqueológica de la Universidad de Cambridge, afirma que más que un arqueólogo, él se sintió un antropólogo cuando descubrió los tesoros que escondían las casas. Estos tesoros no eran tesoros de piedras preciosas, ni era dinero, sino tesoros de objetos que se habían preservado en el tiempo. Al igual que pasó, como hemos dicho antes, por eso lo llaman la Pompeya británica o la Pompeya de Peterborough, pues igual que pasó con la Pompeya italiana, con la ceniza del Vesubio, pues así se han preservado todos estos tesoros. El casi perfecto estado de los objetos da opción a comprobar in situ cómo vestían, comían o vivían en la Edad de Bronce nuestros ancestros. ¿Qué es lo que han encontrado en las casas? Bueno, al principio hay que comentar que estas casas se encuentran en la excavación de Murfan, que además están emergiendo desde hace 5 años, en esta zona de la excavación, están emergiendo restos de la Edad de Bronce. Y lo que han encontrado ha sido vasijas, vestidos, puntas de lanzas, restos de animales, de ovejas, de ciervos, de vacas, perros salvajes, joyas, vestidos, restos de comida, había cuencos con restos de comida, por lo visto hay un combinado de ortigas que debía de estar tremendo, y también un cráneo, un solo cráneo. Pero claro, ¿cómo lograron preservarse en el tiempo todos estos objetos en tan buenas condiciones durante 3.000 años? ¿Y por qué solo había un cráneo? Bueno, pues todo apunta que las causas que hicieron que pasara todo esto es que las casas sufrieron un terrible y cruento incendio, que además este incendio pudo ser provocado por los mismos habitantes que ocupaban estas casas. ¿El motivo? Pues la especulación les ha llevado a creer que podrían querer trasladarse a otro asentamiento porque pues quisieran a lo mejor cambiar de terreno, por lo que fuera, o incluso salir huyendo porque se veían amenazados. El caso es que las casas se hundieron precipitadamente en el limo fluvial, como hemos comentado, debido a este incendio. ¿Por qué? Porque su construcción es de madera, además es redonda, estaba soportada por una plataforma de madera también de fresno y estaba sostenida por pilotes en terreno pantanoso, con lo cual esto facilitó muchísimo un hundimiento muy rápido. Luego la madre naturaleza hizo el resto, preservó esos tesoros para que después pues se hayan descubierto 3.000 años después. Además se cree que en el poblado podrían vivir, por lo que han estado averiguando, unas 50 o 100 personas que se acercaban a estas casas con canoas que además, por los vestigios encontrados, serían personas con posibles económicos. A esta conclusión han llegado una vez que han valorado más o menos los objetos, o sea que eran objetos de cierto valor. Y bueno, pues están muy esperanzados porque este yacimiento va a seguir abierto hasta mayo y ahí se piensa que van a sacar ya toda una serie de conclusiones de todos los vestigios que han estado encontrando sobre esta edad, la edad de bronce, las excavaciones de Murfan. Y bueno, pues ya veremos a ver si nos van dando más datos, pero la verdad es que es súper curioso y sobre todo lo que piensan ellos es eso, que es un descubrimiento pues muy importante, porque claro, no es lo típico que van así raspando un poquito y un resto de trocito, no, es que se lo han encontrado tal cual, físicamente, sí, que parecían como que habían entrado en las casas, que se habían ido hacía un momento, sí, que estaba todo muy embarrado, muy guarrete, pero que estaba tal cual, que no estaba destruido. Además es que encuentren casas con techo, que es lo que normalmente no te encuentras, porque siempre nos podemos en el nivel de los cimientos, claro, restos, nada más, ¿no? Destruido. Salvo en Pompeya, que sí que tienes villas que tienen techo. A mí me recuerda mucho también al caso del poblado que hay en las Orcadas, que es Scarabrae, que es un poblado también, es neolítico, es anterior, pero es también fascinante. Estuve yo el verano pasado y además allí se está haciendo un descubrimiento impresionante porque es un poblado neolítico que además parece que también fue abandonado, hay por lo menos una teoría, aunque también está en discusión, una teoría de que realmente pudo ser abandonado por a lo mejor una especie de gran tormenta, pero está justo ahora mismo está justo al lado del mar, en una pequeña playa, no sé en la época si estaría, porque allí también ha habido bastante cambio de lo que es el litoral, pero se encontraron incluso cuentas de un collar en un determinado pasillo, como que alguien salió corriendo, también se encontró comida en determinadas habitaciones, y demuestra que parece ser, que según esta teoría, que lo abandonaron así precipitadamente. Pero lo más interesante es una segunda teoría, porque se han hecho muchos hallazgos allí, es una zona donde hay varios santuarios o recintos megalíticos, hay tumbas, hay una disposición de esos santuarios que se ha confirmado justo en el verano cuando nosotros estuvimos allí, estaban excavando, y se ha confirmado que realmente ese santuario no sería único, sino que habría varios lugares que estarían ubicados con orientación astronómica muy fuerte, y entonces se está especulando con la posibilidad de que en este pequeño poblado de Scarabrae vivieran también una especie como de comunidad de sabios o de eruditos que gestionaran todo ese tinglado, todo ese santuario de alguna determinada manera, ¿no? Una especie como de élite intelectual que gestionara la peregrinación o el uso mágico-religioso de todos esos enclaves que, ya digo, poco a poco se están descubriendo. Este es un poblado antiguo, ya lo excavó en los años 30, me parece, Gordon Child, pero realmente es espectacular por todo ese entorno que se ha creado, ¿no? Algo parecido a lo que hablamos del Stonehenge, que ya no hay que mirar solamente Stonehenge, sino que hay que mirar alrededor, porque estamos hablando de un conjunto, ¿no?, de lugares. Hablando de cosas espectaculares, este otro tema que nos propone Juanjo, lo parece. Vamos a desarrollarlo, puede invitar a muchísimos comentarios, pero hablamos de historia. Magia negra y monarquía. Sí, bueno, es un artículo muy muy reciente, justo acaba de publicarse en el último número de la revista Estudia Áurea, es una revista que está disponible en internet. Es un artículo que lo ha hecho Eva Lara Alberola y se titula El conde duque de Olivares, magia y política en la corte de Felipe IV. Me ha parecido muy interesante porque a mí, bueno, aparte que me interesa todo lo que es un poco la historia de la magia y la magia además asociada a entornos de poder, y aquí lo que hace es analizar la figura pues de uno de los que fueron uno de los hombres más poderosos del mundo, el conde duque de Olivares, ¿no?, que como bueno bien sabemos pues estuvo en el ejercicio del poder en el siglo XVII, a caballo entre el siglo XVI y siglo XVII. Y ahí él fue el valido de Felipe IV, ¿no?, que era el que realmente mandaba entonces en el Imperio Español. Lo que hace es revisar esta figura del conde duque de Olivares porque es una figura, y aquí por eso digo que es muy interesante cómo se relaciona con el tema del poder, porque lo que ocurrió es que cuando el conde duque de Olivares cae en desgracia y ya es apartado ya del gobierno después de que tiene una serie de fracasos, por ejemplo, con una serie de conflictos que ocurren en Cataluña, con la independencia, por ejemplo, de Portugal, que entonces pertenecía a la corona española, y con una serie también de guerras, que no funcionaba demasiado bien su política económica, él trató de imponer un gobierno autoritario, un gobierno que trató de uniformizar, lo que luego hicieron los Borbones, ¿no?, uniformizar los distintos reinos, porque eran las Españas, y cada una tenía su propio entorno legal, y era muy difícil, desde una autoridad central, poder gestionar todo eso. Bueno, después de que fracasa toda esa política, se empezó a extender la idea de que realmente esta persona era un nigromante, o por lo menos estaba en contacto con nigromantes. Se hablaba, por ejemplo, de la muleta del conde duque de Olivares, donde él tenía dentro un demonio, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de los demonios, pues se hablaba de eso, de que él estaba en tratos con hechiceros. ¿Y por qué se hablaba de esta cuestión? porque se suponía que él era el valido del rey, era realmente el que mandaba en España, y al rey se le tenía constantemente entretenido y no se le no aparecía por ningún lado, y se pensaba que lo que había hecho era hechizar al rey. Entonces a mí me parece esto muy interesante, porque hay una serie de ideas muy interesantes con esto del hechizo, que es muy conocido en la época, pues se habla de Carlos II, el hechizado, ¿no?, del papel que tiene la magia en la corte. Pero también aquí es la lectura política, ¿no? Cómo de alguna manera lo que se estaba haciendo era culpabilizar... Hablamos de historia, ¿eh? Claro. Sí. Sí. Culpabilizar, estábamos culpabilizando... Es que segundo ahora seguro que está pensando alguien hechizar al rey, este tipo de cosas... No, pero voy a hablar, sí, de una cuestión interesante, porque no lo desarrolla ella, pero sí que creo que además es bueno tenerlo presente si alguien les anima a leer el artículo, que ya digo, me parece muy recomendable como hace el perfil de Conde Duque Olivares, porque lo que se hace aquí, ¿qué es? Tú lo que estás haciendo es culpabilizar al Conde Duque de Olivares, y de esa manera le quitas toda responsabilidad al rey. El rey parece que es una persona hechizada, realmente el rey es un indolente. Porque realmente es el que podía haber escogido al Conde de Olivares, debería estar tomando decisiones, y sin embargo de esta manera siempre se le mantiene al margen. Y eso es muy interesante porque hay una figura o un concepto que se extendió mucho en la corte española, a diferencia de lo que ocurría en las cortes europeas, que era lo que se llamaba el rey oculto. Aquí en España se empezó a extender mucho la idea de que el rey, o lo mejor para el rey, o como si fuera una especie de valor, era muy importante que estuviera como recluido, ¿no? Una especie casi como de santo, de monje, que no se expusiera demasiado, que se mantuviera al margen, y eso se alababa desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Y el primero que lo empieza a ceder es Felipe II, que a través de toda la idea del Escorial, ¿no? Entonces eso era como algo que molestaba mucho a los diplomáticos extranjeros, y sin embargo aquí se veía muy bien porque era una de las grandes virtudes del rey, ¿no? El rey reflexivo, que está encerrado, que no se expone, que empieza a retratarse más en su entorno de trabajo que como un caballero, ¿no? Como Carlos I, que siempre aparecía un poco dirigiendo las huestes. Entonces esa especie de reclusión aumentaba la solemnidad del monarca, pero también lo protegía porque lo exponía muy poco. Y a la vez es una idea muy interesante porque tú lo que haces es que... Pero menos mal que Carlos I no descubrió el plasma. Sí, bueno, pero eso demuestra cómo hemos cambiado hoy en día, porque lo que se pide es todo lo contrario. Evidentemente lo que se pide es que sea cercano, que tengas contacto, y esa idea de proteger, lo comentamos también indirectamente cuando hablábamos antes de lo de Yahvé. Cuando se crea la figura del demonio, actúa un poco como el valido de Yahvé, en el sentido de que Yahvé lo vas poniendo cada vez más lejos, lo expones menos, lo alejas más, y el que tiene que hacerte el trabajo sucio es el demonio. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, y la hechicería adoptaba ese papel político para salvaguardar la figura del rey, ¿no? Es más fácil decir que es hechizado y, por lo tanto, bueno, no tiene responsabilidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y el rey es bueno, es sensato, es inteligente, pero el mal que tiene, ¿no?, que le está cegando, no es culpa suya. Claro, ¿no? pero ahí yo tengo una duda. Se creía en la época para salvaguardar, ya digo, la corona. Ahí yo tengo una duda, porque por un lado puede ser el líder, el que tú dices, reflexivo, que se protege y que tenga la decisión que tenga, pues al final se queda de rositas porque ha delegado un fulanito. Bueno, pero y el delegado le ha manipulado. Claro, pero ese es el tema, no es a lo que voy, porque también puede ser el rey títere, que en realidad le tienen ahí, es el que figura, pero luego absolutamente no decide nada y son las otras personas los que tienen el auténtico poder. Desde la perspectiva actual del análisis de historia, evidentemente se ve como una marioneta, pero desde la época la lectura que se quería dar era que efectivamente era una marioneta, pero inducida por un hechizo. Y entonces ahí matabas dos pájaros de un tiro, o sea, te ponías a buenas con el monarca, que era el que luego te iba a encumbrar o no, y te cargabas un rival político que era el Conde Duque de Olivares, que naturalmente no interesaba porque efectivamente además era un, digamos, no era de primera sangre, por así decirlo, dentro de la nobleza, y eso estaba muy mal visto en la época, ¿no? O sea que es interesante cómo esta cuestión de la política se convierte también en una herramienta a la hora de hacer estas conspiraciones de palacio. Vamos, que no tenía 8 apellidos vascos, ¿no? No tenía, no. Ni catalanes. No tenía, no. Ni catalanes tampoco. Bueno, pues menudo tema, cuántas metáforas se ocurren y cuántas simulaciones con el mundo actual, o símiles. No, pero el lenguaje político, todos sabemos que el dominio del lenguaje es la primera forma que tú tienes de atrapar la realidad. Entonces, cualquier ideología política, lo primero que trata de hacer suyo es un lenguaje, ¿no? A partir del cual todos los demás... Lo escribió George Orwell cuando habló de la neolengua, pero no lo inventó él. Se hacía, claro, y se ha hecho siempre, ¿no? Hombre, utilizar formas... el lenguaje y las palabras para modelar los pensamientos. Sí, yo no sé hasta qué punto. La verdad es que Carlos II, pinta de hechizado sí que tenía, ¿eh? Sí. No sé si agarrotazos, pero tenía pinta de la cara. Suele que ver la... Sí, pero muchas veces lo que digo, quizás lo que se hace es una disculpa, ¿no? También ha habido papas que, por ejemplo, claro, con este tipo de cargos que son vitalicios, tú tienes un problema. Porque claro, si es vitalicio, o por ejemplo un papa que se supone que está elegido por el Espíritu Santo, y te encuentras papas que tienen algún trastorno mental, ¿qué haces ante esa situación? ¿Cómo lo justificas? Porque ahí ya te metes en unas contradicciones que pueden tener consecuencias incluso teológicas, ¿no? Que ha perdido el oremus, ¿no? Claro. Yo iba a decir una cosa más fea. ¿Cuál? El Espíritu Santo ha hecho una cagadita. Bueno, pues con eso, con la boñiga del Espíritu Santo, finalizamos la tertulia de esta madrugada. Quedan muchas cosas todavía por contar en La Rosa de los Vientos, pero de momento decimos hasta la semana que viene. A Manuel Carveal, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A Juan José Sánchez Oro. Hasta la semana que viene. Lorenzo Fernández. Hombre, si es boñiga más que paloma, es cóndor, ¿no? Claro, no me imagino yo una palomita soltando una boñiga. Yo he dicho cagadita, ¿eh? También es verdad. Claro, venga, hasta la semana que viene. Hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Como siempre, con Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches. Una noche en la que nos vamos a trasladar, una noche, yo no sé si ahora mismo habrá niebla o no, pero es que la niebla es una de sus características, se hace más mágico, más misterioso y más enigmático, al lugar del que vamos a hablar, un pueblo maldito, La Musara. ¿Dónde se encuentra este pueblo? Pues mira, esto está en el término municipal de Vilaplana, en Tarragona. Y la verdad es que es una aldea muy antigua, es una aldea que podemos decir que se remonta, según los documentos, a 1173 aproximadamente, y cuyo nombre sabemos que es de origen árabe, que de hecho significa plana, su nombre. Es un pueblo que está abandonado hace tiempo, de hecho se cree que los últimos habitantes fueron aproximadamente de finales de 1900, Pero de hecho es un pueblo que lleva una historia, arrastra una historia increíble, una historia pues de, como siempre con ese punto tenebroso, ¿no? Una historia pues de abandono. Algunos dicen que probablemente sufriera la filoxera, lo cual pues haría que todos sus campos, sus vides se arruinaran y por tanto era su principal modo de vida, así que no les quedó más remedio que huir. Pero otros dicen que fue un tema más de que las aguas llegó un momento que no había suficientemente agua, que las tierras no eran las mejores y que, pues como ha pasado en muchos otros pueblos y como pasó en esas épocas en otros pueblos, poco a poco la gente fue emigrando y el pueblo al final quedó abandonado. Porque además era un pueblo que vivía de la agricultura, necesitaba el agua evidentemente, pero sigue siendo un misterio, uno de los muchos misterios. La historia es riquísima y sabemos muchas cosas, pero no sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa de su despoblación. En el siglo XX es cuando vive el último habitante, pero ya antes el lugar comienza a ser abandonado. Hay muchos motivos, pero parece que todavía no hay unanimidad sobre cuál fue la razón de ese abandono, porque casi parece y da la sensación de que un día para otro el lugar fue deshabitado, porque hoy se encuentra en ruinas, claro, pero tal cual estaba en su momento. Efectivamente, los últimos habitantes se fueron en 1961, para ser exactos, y como bien dices, es de esos pueblos que da la sensación de que de repente es como si algo maldito se instalara en él, la gente huyese despavorida y no quisiese quedarse ahí. Algunos, como te he dicho antes, comentan que si la filoxera, otros que si el agua. En resumen, el pueblo queda abandonado. A día de hoy únicamente pues se mantienen más o menos en pie, porque también en estos pueblos al final las ruinas van causando deterioros y llega un momento que los edificios también se caen. Pero en estos momentos tenemos 8 edificios que se conservan más o menos en pie, y uno de los que llama más la atención es probablemente la iglesia de San Salvador, que es la que está al lado del cementerio. Está apuntalada porque, como te comentaba, pues el estado ruinoso del pueblo cada vez hace más difícil que la gente pueda visitar. cruzarlo sin que tenga un cierto riesgo, pero bueno, todavía se ve las paredes en alza. Y todavía se ve en algunas noches, algunos días, porque el clima es muy duro, esa niebla parece característica. Las desapariciones enigmáticas en el lugar, además, nos hacen pensar como si se entrara en esa niebla, se traspasara una puerta dimensional y la gente desapareciera, ¿no? Bueno, esa es la cosa quizás más enigmática de este pueblo. Hay otros pueblos que tienen otras condiciones. En este caso, la gente que habla del pueblo te habla de un pueblo donde hay desapariciones, donde parece haber como una puerta dimensional, donde la gente de repente desaparece incluso durante horas y a veces vuelve y a veces no. Hay historias de todo tipo, historias de brujería. De hecho, según nos cuenta, por ejemplo, Miguel Aracil en uno de sus libros, fue una zona de ritos paganos, de brujería. De hecho, siguen en las paredes, sigue habiendo muchos grafitis que nos recuerdan pues probablemente a ritos satánicos que se han realizado en la zona. Y como comentaba, es una zona de muchas desapariciones. Os voy a explicar algunas historias de las que quizás son más famosas y han saltado a la luz pública, pero que son historias además reales y documentadas. Por ejemplo, tenemos un alférez en el campamento de Castillejos que se fue a la Almusara con una amiga. El caso es que cuando regresó al campamento él estaba convencido de haber pasado únicamente 2 horas fuera, pero no, resulta que pasó 12 horas y él lo único que recordaba es haberse metido en esa niebla espesa. Otro caso tipo y típico, por ejemplo, que quizás el que hizo correr más tinta en su momento, fue el 16 de octubre de 1991, que un grupo de amigos salió de excursión a coger setas, y uno de ellos, un tal Enrique Martínez Ortiz, se retrasó y de repente desapareció. Estuvieron durante horas buscándolo, tanto sus compañeros como, os podéis imaginar, la Guardia Civil también lo buscó. Nunca más se supo de él. Su coche quedó aparcado, dentro de su coche incluso estaban los medicamentos que necesitaba tomar una vez al día sin duda, o sea, no podía estar sin ellos. Nunca más se volvió a saber de este buen hombre. Pero hay más casos, por ejemplo, también nos explican pues que al lado de las casas abandonadas, en torno a medianoche, una de estas veces, se oía como el galopar de caballos, que evidentemente no era imposible que eso fuera así, esto era algo antiguo que probablemente quedó pues como eco imbuido en todo ese ambiente, pero que además lo más curioso del caso es que eso no tenía sentido, porque el galope de esos caballos lo oía cerca de la iglesia, la cual está al borde de un precipicio, con lo cual todavía es más difícil. El hombre que lo vio, que era un tal Jorge Roberto Boluda, se acercó a ese precipicio y ahí tuvo una visión de lo más inquietante. Vio 2 seres semitransparentes ataviados con lo que parecían túnicas y cuando volvió a fijarse vio incluso algunos más. Parecían pues estar paseando por la zona e imagínate pues el susto que se llevó este hombre. Pero eso es una visión bastante típica. Hay mucha gente que ha ido a la Almusara y comenta ver esa especie como de frailes o de monjes semitransparentes paseando por la zona. Realmente, pues imagínate el susto que te llevas si te encuentras con algo así. Lo acabas de decir, porque el lugar sigue siendo todavía destino de muchas personas que intentan grabar o ser testigos de lo paranormal. Bueno, también hay mucho avistamiento ovni en la zona. O sea, es una zona que es mágica por excelencia, realmente. Es una de las zonas, yo creo, con más actividad de toda España. Ha habido avistamientos ovnis, avistamiento de humanoides, esos monjes fantasmales, ruidos y psicofonías por doquier. Sinceramente, y luego esas desapariciones. Además, hay un elemento muy curioso. Hay una famosa piedra, una piedra que se le llama Vila de Sis, que traducido al castellano quiere decir Villa del Seis. Es una piedra que, según dice la tradición, si la pisas o las saltas, pasas a esa dimensión paralela en la cual se supone que va la gente que desaparece. Yo, sinceramente, si me encontrara con la piedra, no sé si tendría las narices de pisarla o de atravesarla. Yo creo que incluso el más escéptico, en un caso así, se lo piensa 2 veces. Y el más escéptico pensará 2 veces si hay que algo ocurre justo después de escuchar la grabación que vamos a ir ahora, ¿no? Es una de esas psicofonías a las que hacías alusión. Efectivamente, esta psicofonía fue recogida por nuestro compañero Fran Recio. Es una psicofonía muy clara en la que parece oírse como si fuera la caída de un avión, o sea, el ruido de un silbido que parece un motor de un avión, y acto seguido sigue la voz de un hombre que dice, además, bastante claro, cobarde. Escuchadla porque pone los pelos de punta. Pues vamos a oírla, venga, vamos allá. La verdad es que, aunque diga cobarde muy claramente, es un auténtico reto, es un signo de valentía ir hasta este lugar, hasta la Musara, ¿eh? Pues la verdad es que sí, la verdad es que y es uno de los sitios que creo que merece la pena pasearse por él, porque además, como comentaba, la situación del pueblo ya no es muy buena y cuando van pasando los años cada vez es más complicado el poder ir a estos sitios a experimentar. Ahora todavía se puede ir, hay 8 edificios en pie y para aquellos que les apetezca encontrarse con lo desconocido y que quieran asumir el riesgo de pasar a otra dimensión, ya lo saben, tienen una puerta abierta a lo dimensional, a lo fantástico en este pueblo de Tarragona, en la Almusara. En la Musara, hasta allá nos hemos ido esta noche, en los ecos del pasado, un lugar con una historia fascinante. Desapareció todo el mundo, el lugar fue sometido a una despoblación tremenda, pero ahí está. Algunas de sus casas siguen en pie, se pueden ver, una espesa niebla cubre el lugar en los días fríos. Es la Musara en Tarragona, tema del que hemos hablado esta noche con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara, que dentro de muy poquitas horas va a inaugurar, junto a José Cregueras, va a inaugurar el acto, la jornada, el intenso día de Planeta Responsable, ¿no? Efectivamente, empezamos el simposio que dura todo el lunes entero del Planeta Responsable con un mogollón de empresas que han querido implicarse y que quieren vincularse a ese concepto de ecología, de responsabilidad con el planeta que yo creo que todos deberíamos tener. Ahora vamos a hablar un poquito más de ese acto, de ese evento. Laura Falcolara, muchísimas gracias. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Nos las cuenta aquí, cada semana, en La Rosa de los Vientos, Javier Sanz. Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Dicen que el término inteligencia militar, que son palabras opuestas, que es muy difícil que se den ambas. Hoy nos vas a hablar de operaciones militares excesivas. Yo creo que toda operación militar es excesiva, pero bueno, hay algunas que todavía lo son un poquito más, ¿no? Que son las que esta noche vamos a contar a los oyentes. Sí, estas, como tú dices, es verdad que todas operaciones militares, solo por el hecho de serlo, ya lo son, pero esta podemos llamar que fueron excesivas por el número de unidades y efectivos que se utilizaron y por la propia operación en sí, que no era recuperar, ni tenían una posición estratégica que tomar y demás. Y un claro ejemplo lo tenemos hace unos años, aquí en España, cuando el gobierno español decidió recuperar la isla de Perejil. Eso que decías de intentó recuperar fue como un poquito excesivo, todo un poquito desproporcionado, ¿no? Porque un islote como era la isla de Perejil, yo no sé si hacía falta que todo el ejército español, el ministro, todo el mundo se pusiera. Ha pasado un tiempo y ya lo podemos valorar de otra forma, ¿no? Pero fue un poco cómico todo aquello. Sí, por eso decía lo de excesivo, ¿no? Yo voy a dejarlo en excesivo. Lo de cómico también, si una vez que os contemos los detalles, verás como sí que también se puede tratar de eso. Entonces, haciendo un poco de memoria, gendarmes marroquíes ocuparon la isla de Perejil, que como decía, un pequeño islote deshabitado, sin apenas ninguna importancia ni estratégica ni ningún otro tipo. En teoría, Marruecos soltó una excusa un tanto peregrina que decía que era para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, era por decir algo, ¿no? Entonces la Unión Europea y la OTAN recomendaban no intervenir y que Marruecos abandonase el islote y quedase todo como hasta aquella fecha, hasta el 10 de julio, ¿no? Marruecos no hizo caso y España lo que hizo fue desplegar los buques en la zona. Además, Marruecos sustituyó los gendarmes que habían tomado la isla inicialmente por 6 soldados de infantería de marina. Eso el gobierno español lo interpretó, lo entendió como una nueva agresión y puso en marcha lo que se llamó la Operación Romeo Sierra para recuperar aquel islote. Y el 17 de julio, el Comando de Operaciones Especiales se desplegó en la isla desde helicópteros, recuperó la isla. Se detuvieron a los 6 militares que se entregaron a Marruecos a través de la frontera de Ceuta. Y el caso es que en esta operación intervinieron 7 helicópteros, 3 de ellos de apoyo y 4 de transporte que llevaban 28 boinas verdes, además una flota de 5 buques de guerra, ¿no? Entonces, lógicamente, es una operación completamente excesiva y, como tú dices, casi cómica, ¿no? Además, luego, cuando los boinas verdes abandonaron la isla, quedaron allí 75 legionarios. O sea, yo es que no sé si cabían los 75 allí en ese islote, ¿no? Esta es la historia, digamos, conocida, pero hay una intrahistoria de esta operación Romeo Sierra, que tiene que ver mucho, digamos, con la sección de Fernando Rueda, que me va a meter un poco en su terreno esta noche, y es en el puesto de mando de avanzado desde donde se coordinaba esta operación, estaba en el buque de asalto Castilla, y desde allí bien se pudo haber escuchado por radio un mensaje parecido a este, que podía ser algo como: mientras Hierro defiende sus espaldas, Zidane pasa al ataque y marca en el Bernabéu. Real Madrid y Barcelona mantendrán sus posiciones. Este mensaje tan extraño tiene que ver con los nombres en clave de las unidades y puntos estratégicos de la operación Romeo Sierra. El que puso los nombres debía ser muy, muy futbolero y además se ha ido de Real Madrid, porque Zidane era el cuerpo de operaciones especiales, Bernabéu era la propia isla Perejil, Hierro era la infantería de Marina, el Real Madrid era el buque Castilla, el Barcelona era la fragata Navarra, el Real Murcia era la corbeta Cazadora y el Cano, por ejemplo, era Ceuta y las Gaunas era Gibraltar. Entonces, estos eran algunos de los nombres que figuraban en la carta náutica del Instituto Hidrográfico de la Marina donde se planificó toda esta operación. Así que si alguna vez escuchamos aquello otra vez de gol en las Gaunas, igual significa que se ha tomado Gibraltar. Pues menos mal que no hacen lo de 12 goles de Malta, ¿no? Porque entonces sería la cosa tremenda. Yo es que creo que faltarían puntos estratégicos para meter 12 ahí. La verdad es que suena todo un poquito, y un poquito con mala leche, ¿eh? Que las Gaunas sea Gibraltar, tiene lo suyo, ¿no? Nos quedamos con lo de Zidane. Zidane era el grande, ¿no? Y ahora vuelve a serlo, ¿no? Igual nos enfrentamos en el futuro a una próxima operación Isla del Perejil. De aquella intervención. La operación Romeo Sierra. Y es que hasta el nombre es excesivo, ¿eh? Pero es que hay que darle un poco de caché, ¿no? Entonces se quiso rodear todo esto como que era una intervención para recuperar un punto estratégico cuando es un pequeño islote que apenas hay dos cabras, como quien dice. Entonces así se viste un poco de gala una operación que no tenía nada de operación militar, sino que es casi una chirigota. Esta fue la operación, la intrahistoria de la operación en la isla de Perejil. Pero también, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, encontramos otra operación desproporcionada en la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos quisieron recuperar una isla que estaba ocupada por japoneses. Sí, también hay otra isla, en el caso es Kisha, que es una de las islas del archipiélago de las Aleutianas, en el Pacífico, entre Alaska y Rusia. Y esta isla, desde 1867, cuando los Estados Unidos compraron Alaska a Rusia, formaba parte del lote en el que se incluyó. Entonces pasó a formar parte de los Estados Unidos esta isla. En 1942, como tú decías, en plena Segunda Guerra Mundial, en junio, el almirante Yamamoto ordenó un ataque sobre las islas Midway, están situadas en la mitad del Pacífico, un poco para establecer un perímetro de defensa frente al poderío naval de los Estados Unidos. Y dentro de esta operación se incluía tomar la isla de Kisha como un elemento de distracción. Y no fue nada problemático tomar la isla, porque Estados Unidos apenas tenía una pequeña guarnición con 9 soldados, un teniente y su perro. Y aquella pérdida no suponía ningún problema para Estados Unidos, simplemente era una pequeña isla volcánica cubierta de nieve, pero algo así como una espinita clavada en el orgullo yanqui, y además hay que recordar que estaba muy cerca del suelo continental americano. Así que decidieron recuperar aquel islote. Entonces, después de más de un mes de intenso bombardeo, el 15 de agosto se inició la operación para tomar la isla, y en esta operación intervinieron 30.000 soldados aliados y 95 barcos. Y frente a todo este poderío, absolutamente nadie. Los japoneses habían aprovechado el mal tiempo de los últimos días, además de una espesa niebla, que había impedido volar a los aviones de reconocimiento americanos, y habían abandonado la isla. Pero lo peor estaba por llegar todavía, porque tras la operación se hizo la evaluación de daños, y había 200 bajas entre los aliados y 300 heridos, y todos ellos por el fuego amigo, las trampas o las minas que dejaron los japoneses. Una operación excesiva, y yo creo que casi hasta humillante, ¿no? Has mencionado una palabra que yo creo que lo resume todo: orgullo. La verdad es que en ocasiones, y nos has explicado dos casos, el orgullo se toca muy directamente y muy cercano, ¿no?, a la irracionalidad. Y en estos casos, bueno, en el segundo que nos comentabas, semejante despliegue para nada. Sí, además la sorpresa esa cuando no había absolutamente nadie, te digo, no era una posición estratégica tampoco de vital importancia, y era eso, que se habían apoderado de una isla que era suya, y es un poco también lo que decíamos al principio de Perejil, ¿no? Fue un poco el orgullo de que los marroquíes pusiesen allí su su bandera frente a nuestras narices, ¿no? Entonces, cuando el orgullo aparca la racionalidad, pues se convierten en chirigotas y operaciones militares excesivas. Y cuantísimos asesinatos hay por el fuego amigo también, ¿eh? En todas las operaciones, una barbaridad. Sí, en todas ellas hay que contar bajas de fuego amigo, que es todavía más más lamentable y más cruel para los que la sufren. Y que tiene muy poco de amigo en algunos casos, porque a veces los peores enemigos están precisamente entre los amigos, y este caso lo demuestra, estos últimos sucesos que podemos comentar. Pero bueno, nos quedamos con esa chirigota auténtica que fue la recuperación de la isla de Perejil y la recuperación también brutal, desproporcionada, de la isla de Quizá por los americanos en la Segunda Guerra Mundial. No había nadie y emplearon prácticamente todo. Lo hemos hablado aquí, en Historias de la Historia, con Javier Sanz. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches otra vez. Los tiempos cambian, y una de las cosas buenas de estos tiempos es que los espermatozoides lentos tendrán un turbo para ser espermatozoides rápidos. Efectivamente, por desgracia, en los últimos años ha aumentado el número de hombres que sufre de astenospermia, que es una alteración que se produce en el hombre debido a una baja movilidad de sus espermatozoides. Las tecnologías de inseminación y reproducción artificial son opciones para este problema, pero la tasa de éxito promedio es de menos del 30%. Es ahí donde nace la idea de este equipo del Instituto de Nanociencias Integrativas de Dresden, Alemania, que ha creado SpermBot, que es el primer espermatozoide robótico. Se ha creado utilizando esperma de toro y diminutos cilindros de metal. Los científicos colocaron los espermatozoides dentro de esos microtubos magnéticos. Imaginaos cómo deben ser para poder colocar dentro un espermatozoide. Para controlar la orientación y el movimiento de los microtubos, el equipo utilizó campos magnéticos externos para dirigir a los espermatozoides en su camino hacia el óvulo, de tal forma que, al igual que el esperma tradicional, se muevan más rápido cuando están en un clima caliente o más lento en un ambiente frío. Es un poco como un apéndice ortopédico que le ponen a los espermatozoides, como una muleta para que puedan moverse con mayor velocidad y soltura. Y es que es de película. El equipo de científicos responsables de este avance comentó el atractivo del carácter reciclable de este invento, porque una vez alcanzado el óvulo y tras cumplir con su misión de fecundación, el nanorobot podrá hacer el viaje de vuelta a modo de submarino teledirigido que viaja por los fluidos corporales y dirigirse después hacia el exterior a través de la vagina. Es un poco como lo que vemos en lo que hemos visto mil veces en la ciencia ficción de gente que se mete, claro, que elaboran una nave que luego se reduce con un rayo, con sabe Dios que argucias, y en ese momento pues se introducen en el organismo de una persona para tratar de ayudarla. Has publicado la foto y la verdad es que es espectacular. Sí, pueden ver la foto en el Twitter en @rosavientos. Y bueno, no es solo lo bueno de este avance, no es solo para este tema de los espermatozoides, sino que SpermBot también puede ser utilizado como medio de transporte para el envío de fármacos en todo el cuerpo, de otro tipo de fármacos. Claro. Podría cargar con dosis específicas de ciertos fármacos contra el cáncer, por ejemplo, y dirigirse con mucha precisión a células o tejidos muy determinados como los tumores, evitando dañar otros tejidos. O sea que esto abre una puerta llena de esperanza para un montón de avances en el campo de la salud para el futuro. La nanotecnología, lo están comentando todos los científicos, gran parte del futuro, el futuro de los tratamientos médicos, ayuda muchísimo la nanotecnología y también a las técnicas reproductivas. Esto que nos estás contando, los tiempos están cambiando, y los tiempos van a cambiar más. El SpermBot, el dispositivo que dará un empujón a los espermatozoides lentos. ¿Cuáles son, o cuáles han sido, en el 2015 las contraseñas más inseguras? ¿Sabes cuál debe ser la contraseña más segura? La contraseña de tu amor. Esto es que he metido a Obeca. Yo voy quemando etapas un poco en la Rosa de los Vientos. Ya he metido en su momento a Hathaway. Hoy toca Obeca. Las contraseñas más inseguras en 2015. Esto lo ha publicado este ranking de contraseñas inseguras la empresa de software y seguridad Splash Data, que lo ha hecho a partir de más de 2 millones de claves filtradas. Y bueno, a juzgar por los resultados y respecto a los resultados, porque esto ya este estudio ya lo habían elaborado también para el año 2014, este es de 2015, la conclusión es que el usuario no ha aprendido nada. La peor contraseña del pasado año más utilizada, es un clásico donde los haya, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, me lo imaginaba. Y en el segundo puesto se encuentra... ABCD... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, en el segundo puesto... Es curioso, porque casi tendría lógica que fuese lo que tú dices, pero no. En el segundo puesto se encuentra contraseña. Estás el colmo de la vagancia y del... ¿Qué contraseñas utilizas tú? Yo no puedo decirlo. Ah, claro, vale. Pero es el colmo de la vagancia y de la sinvergonzonería que la contraseña sea contraseña. O sea, es espectacular. El tercer puesto, ojo ahí, es para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí he acertado casi, ¿eh? Cuidado. Y bueno, al igual que en las listas de años anteriores, la mayor parte de las contraseñas son numéricas, las más inseguras. Y cualquier clave utilizando solo números se debe evitar. Esto es lo que dice el director ejecutivo de esta compañía, de Splash Data. Y es curioso, los deportes también son un gran recurso como clave de seguridad. Fútbol. Que esto me sorprende mucho, digo, me parecería un poco más normal y comprensible. Real Madrid. Que por ejemplo, el equipo de tu corazón. De tu amor. El Real Madrid, Barcelona, que sea. Teóricamente, no debe ser etcétera. El equipo de tu corazón, debe ser por lo menos un equipo que no signifique nada para ti. No, claro, si vamos claro. A lo... No, pero me refiero, bueno, intentando empatizar un poco con la gente que utiliza este tipo de contraseñas, pero no, la primera es fútbol. Y la segunda es béisbol. Entendemos que por béisbol ya estamos ya yéndonos un poco a Estados Unidos. ¿El problema de fútbol en las contraseñas qué hace? ¿Se pone con tilde o no? Fútbol, aquí aparece con tilde. Claro. O sea, que eso está bien. Pero bueno, llama la atención la originalidad. Y la contraseña con vírgula en castellano, ¿no? Pero en un teclado, la sí. Ñ, el rabito de la sí, N. Pues aquí figura con vírgula, pero bueno, me imagino que en inglés era password. Creo que esto será un poco en todo el mundo. Y bueno, llama la atención, dice este artículo, un poco las argucias de la gente para innovar esas contraseñas. Y en el puesto número 11 se encuentra bienvenido por primera vez. Wow. Bienvenido como contraseña. E irrumpe también en esta clasificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. O sea, es la gente, de verdad, la gente es muy original, vaga, es terriblemente vaga. Y bueno, dan unos consejos, Splash Data da unos consejos para crear contraseñas seguras. En el número 1, usar claves o frases de 12 caracteres o más mezclando letras, números, signos, etcétera. En el número 2, evitar utilizar... Una que uses habitualmente. Con letras y con números. Claro, es que es difícil. El número 2, evitar utilizar la misma contraseña en diferentes sitios web. Claro, es que ahí nos están pidiendo un ejercicio de memoria que, por ejemplo, a mí me sobrepasa. Y en el número 3, utilizar administradores de contraseñas, como Splash ID, para organizar y proteger las claves, creando combinaciones aleatorias. Los gestores de claves son fundamentales para saber cómo crear una buena contraseña de seguridad. O sea, es una recomendación. Es una recomendación, pero un poco envenenada, ¿eh? Pídemela a mí, que yo te la doy, ¿no? En claro, cierto modo. Eso es. Es un poquito raro también. Sí. Por cierto, quien quiera hacer la colada por 10 euros, ahora lo va a poder hacer gracias a los teléfonos móviles. Sí, gracias a una aplicación que se llama WashRocks, que te va a permitir tener tu armario... Sí, esta es la segunda vez que utilizo esta canción, pero es que me gusta muchísimo. Los españoles dedican 15 horas al mes de media a tener la colada a punto. Y para muchos es una de las tareas domésticas más engorrosas, me incluyo. Pues terminar con ella es la promesa de WashRocks, esta aplicación ideada por una joven española que amenaza con revolucionar el sector de la tintorería y la lavandería con un servicio express a domicilio y totalmente móvil. Dice la creadora Elizabeth Mas que la idea es tan revolucionaria como en su día lo fue pedir una pizza desde casa. Es fácil, es cómodo, es económico y con la misma o mayor calidad que realizar la colada en casa. El funcionamiento, el modus operandi es que una vez descargada esta aplicación, tú puedes solicitar la recogida de la ropa con 2 horas de antelación y estará lista 24 horas más tarde. Los precios que ofrece también son un aspecto a favor: una bolsa de 5 kilos de ropa por 10 euros, oye, está muy está bien. Una camisa por 3 o un edredón por 5, que cuando yo voy a una lavandería que hay en mi barrio también me cobran 3 euros por la camisa, o sea que aquí... Lo que pasa es que la camisa yo la llevo. ¿Tú la llevas? O sea, que la lleva la tintorería. Es un señorito. Claro, vamos a ver. Uno tiene unos posibles. Pero la si los tuvieseis vosotros también lo haríais. Pero la lleva bordadas con sus iniciales. Sí, es verdad. Pero no las llevo por presunción ni por customización, sino para no pero perder. Pero ¿sabes que hay telas que no hacen falta? Si las pierdo. Las puedes lavar, pero no las hace falta planchar, que son más o menos rápidas. No, pero yo eso sí que no, la arruga yo no la perdono. Y también puedes ir a cuerpo y así no dices que llevas. Sí, yo a mí me gusta ir a cuerpo, pero a mí se me ha prohibido terminantemente hacerlo en esta emisora. En diversas ocasiones. A mí también aludiendo me lo no sé qué, en enero. Aludiendo a no sé qué códigos de conducta y no sé qué. Pero ¿qué bueno. Cosas? Oye, que dentro de tan solo unas horas, apenas dentro de 5 horas... se va a inaugurar en Madrid el encuentro, el tercer encuentro Planeta Responsable, con la presentación, la inauguración a cargo de José Crehueras, y antes la hemos escuchado también de Laura Falcolara. Un encuentro que van a poder seguir todos los oyentes allá donde estén. Efectivamente, hoy 25 de enero de 2016 en Barcelona tiene lugar este tercer encuentro Planeta Responsable, pero bueno, quienes no puedan acudir, que no se preocupen, porque pueden estar al tanto de todo lo que se hable allí a través de las redes sociales, un poco en la línea de lo que es esta era digital. Podéis seguir la conversación en Twitter a través del hashtag almohadilla OB Planeta Responsable. OB, como OBK, pero sin la K. OB Planeta Responsable, todo junto. Y ahí vais a ir viendo puntualmente todo lo que se vaya comentando a lo largo de este encuentro. OB, que son las iniciales de Objetivo Bienestar, que es una de las revistas, la revista que organiza este evento, el tercer encuentro Planeta Responsable, en donde se va a hablar también, por supuesto, del mundo que se está abriendo, del mundo que gracias a la era digital podemos encontrar. A las 11 de la mañana tendrá lugar una charla cuyo título es Ciudades del Futuro, en la que se va a hablar un poco de lo que es efectivamente pues el futuro de las urbes, de las ciudades, de cómo serán las ciudades del futuro y de nuevas tecnologías en general. Me queda con una duda, con el espermatozoide, este robotito. Si tienen tanta facilidad para llegar al óvulo, ¿qué pasa? ¿Que se puede quedar embarazada de muchos? Pues eso es lo que todavía no sabemos, pero sí es cierto que normalmente en este tipo de operaciones de inseminación artificial suele ser común lo que tú estás comentando, ¿no? Los embarazos, no sé si, múltiples. Claro. Sí. Bueno, embarazo es uno. Claro, es que por eso decía, claro. No sé si es así porque me suena raro. Claro. Que por cierto, esto que estamos comentando, el tercer encuentro Planeta Responsable, será dentro de 5 horas. Hasta entonces lo que tienen que hacer es seguir escuchando Onda Cero, claro, seguir escuchando No Son Horas, que va a venir a continuación con José Luis Salas, y tú también vas a estar por ahí. Sí, señor. Con su camisa bien planchadita. Hoy vengo en camiseta. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, se vuelve la semana que viene a partir de 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Ya sabéis que dentro de unas horas tan solo ya está el programa de ayer, también estará el programa de hoy en la página web en www.ondacero.es. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.